Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos al quinto programa ya de la segunda temporada de Perdidos en Melmac. Hemos tardado un poquito más de lo que debíamos. Pero no mucho más. Pero no mucho más. Dijimos uno al mes y bueno, nos hemos pasado unos días, pero no pasa nada. Bienvenido, señor Kibou. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, señor James. Muy buenas, Andy. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí está, servidor Santiago, Santialón. Me parece sexy incluso. La gente no sigue sin sujetar las puertas. En el metro. En el metro y en la vida. Y sin comprar canela. Exacto. ¿Pero para qué? Si ya viene con el piso. Pero bueno, hemos tardado un poco más, pero todo tiene su explicación. Hemos grabado otro podcast. ¿Ah, sí? ¿No lo habéis escuchado, señores? ¿No han escuchado? ¿Spoiler? ¿Spoiler? ¿Spoiler? Porque hemos grabado podcast en otro programa. Sí, nos hemos ido a la Tierra otra vez. Sí, nos invitaron. Dijeron, venimos a la Tierra. ¿Cuál es ese podcast? Pues nos invitaron los amigos de Rate Play. Bueno, Rate Podcast o Rate Play. Rate Play. A comer gato. A comer gato a su casa y fuimos allí y grabamos unas palabrejas. De hecho, la gente que nos siga en Twitter lo habrá visto, ¿no? Yo creo que sí. Sí, seguramente sí. De todas formas, si no lo habéis escuchado, a lo mejor aún no ha salido, no sé, porque lo iban a publicar dentro de un tiempo. Pues lo eso, tienen en Pascuas. Rateplay. Y por ahí saldremos, digo yo. Y por eso hemos tardado tanto en subir. Y por eso hemos tardado tanto en subir. El viaje de Melmac a la Tierra y al revés. Pero ojo, que a lo mejor grabamos... O sea, no hemos terminado este y ya estamos pensando casi en grabar el siguiente. Ya. Sí. Vamos a intentar hacer este mes 2. Yo lo voy dejando ahí. Ahí está. Vamos a intentarlo. Y eso que viene Semana Santa. Me han mirado los dos a mí. Yo no sé qué quieren decir con esto. Que viene la Semana Santa. Ojo, cuidado. Pero bueno, ¿qué vamos a tener en este programa? Vamos al sumario un vamos poquito, sumario. ¿No? A ver qué pasa. Y en el, bueno, antes de empezar el sumario... Ya, siempre tú. Ya me voy a empezar a enrollar. Quiero hacer una fe de ratas, una fe de erratas. Sí, que fe de ratas era un grupo, creo. Efectivamente. Una peli porno. Una fe de ratas del programa que grabamos con Rate Play. Porque hubo un momento en el que dije, pues lo dije yo, ya estoy dirigiendo a esta gente como yo dirijo los programas de Perdidos en Melmac. Y es mentira, yo no dirijo los programas de Perdidos en Melmac. No diriges una mierda. No dirijo ni mi casa. Es mentira, aquí realmente generalmente el que dirige es Kibou, pero bueno. Yo no. Esto a no, si al final será la gato. Pero aquí bueno. No dirige nadie. Bueno, sí, somos vamos. Unos indirigidos. Al sumario de esto. ¿Y cómo vamos a dirigirnos en algún lado si no tenemos ni gobierno? No tenemos gobierno, no podemos dirigirnos. Esto es una anarquía. Esto es un barco. La última esto no es el sumario. La última vez que grabamos fueron las elecciones. Sí, señor. ¿Eh? Era el día de elecciones. Y seguimos igual. Sí. Ahora sí viene el sumario. En el programa de hoy tenemos, pues como siempre, tenemos una canción secreta. Una canción secreta como siempre. Qué nervios. ¿Qué canción será? Qué nervios. Madre mía. Hablaremos un poco de las noticias, lo que ha pasado este mes y poquito que hemos estado sin hacer programa. Y una canción interesante. Una canción interesante que que la ha elegido Kibou esta vez. Oh. Sí. Sí. El tema principal del programa son las series de la infancia. Y aquí pone Ojo, cuidado, en el guión pone mis series de la infancia volumen 1. Eso quiere decir que va a haber más, ¿vale? Pero en principio hablaremos de algunas. Amenazamos. Hablaremos de algunas de las series de nuestra infancia con las que crecimos. Qué bonito la infancia. Y luego una sección que promete. Antes de la sección, mira, te has colado. Luego le vamos a escuchar las opiniones de los oyentes, porque les preguntamos sobre el tema principal, y leeremos un poco lo que nos contaron en Twitter. Un mogollón. Luego vuelve una de las grandes secciones, que se ha hecho creo que una vez nada más, que es el top. El top. En el por que... favor, desde casa todos juntos llegan a decir el top. Esto es una broma interna. Sí, pero que se ha ido alargando el tiempo tanto... que ya forma parte incluso de mitología, del código genético del programa, del lore de Perdidos. Vamos allá. La sección es el top de grandes actores que merecen un Oscar y que no lo tienen. Pero bueno, ya veremos, hablaremos de ello. El top. Y luego nos despediremos, pues lo mismo, siempre leeremos los comentarios de iVoox y nada, y ya está. Y una frase y de el audio, claro, el audio del final. Que Santi no me lee los labios. Y eso sí, déjame terminar primero. El audio de película, como siempre, como todos los programas. Pero antes de todo esto. Mucho antes, o sea, ahora mismo, ¿a quién le vamos a dedicar el programa? ¿A quién le vas a dedicar el programa? Me alegra de que me hagas esa pregunta. Me alegra. No hace falta que me lo recuerdes. Pregunta tú, Joaquín. La gota de lluvia, ¿eh? Es que esta canción es brutal. Qué bonito. Es como que te manda a algún lado. Yo lloro cada vez. ¿Qué voz me ha salido de Joaquín Sabina? Sí, ¿a qué le dedicamos el programa aquí, Bob? Pues sí, como estamos en marzo ya, ¿no? Sí. ¿Se te oye? Estamos en marzo. Entonces, como estamos en marzo ya, vamos a dedicarle el programa hoy a las... Flores. Máquinas de café, a las máquinas de café del trabajo. Todo el mundo sabe que marzo es el mes del café. Yo le tengo mucho cariño a la máquina de café de mi trabajo. Por eso, es nuestra amiga más preciada, amigo apreciada del trabajo, ¿eh? Es la que abrazamos los lunes por la mañana, primera hora. Y la que nos hace montar piquetes en la oficina si no funciona. ¿Eh? ¿Qué cabrón? Yo que voy al trabajo por la mañana y pone, no funciona. En mi edificio... Joder, ¿qué momento más? En mi edificio hay cuatro plantas y en total habrá unas 7 máquinas de café. Pues donde yo trabajo hay 16 plantas y hay 2. Pero es para... Hay dos máquinas de café. Joder. En 16 plantas. Es para que no falte nunca. No, es para que te vayas a sacar café y tengas que ir a la planta abajo del todo, que es la única que funciona. Y luego subas con el café ardiendo en la mano como un demonio. ¿Ves? Yo dedico el programa a alguien y luego ya Santi y Jane ya profundizan. Perdón, continúa. No, pero me gusta. Me gusta. Sacamos tema. ¿Ves? Estas máquinas hacen una labor social, ¿verdad? Uh-huh. Sin ellas todos seríamos unos zombies en busca de nuestra ración de cafeína. Sí. Y no rendiríamos en el trabajo. Sin café... No hay paraíso. No rendiríamos. ¿Eh? Seríamos como pocholos sin... Es que no sé si hablar. Bueno, sin cabeza. Me echan la bronca. ¿Quién? Como pocholos sin mochila. Como pocholos sin mochila. Oh, sin mochila. Muy bien traído. La me máquina gusta. De café es como el ascensor de la cafeína, ¿no? Como cuando tú estás en la máquina de café y tú con quién... ¿De qué hablas con alguien que te encuentras en la máquina de café? ¿Del tiempo? De la vida. Si tienes un compañero de trabajo que no lo conoces. Voy con un compañero que conozco. Pero si tú vas allí a la aventura. De hecho, hicieron una serie sobre esto. Sí, Cámara Café. Cámara Café. Sabéis que hubo ediciones en un mogollón de países, ¿no? De Cámara Café, porque es un programa súper barato de hacer y, oye, te rellena media hora. Italia, Francia, España, que era el mejor de todos. Y después de esta información tan interesante. Portugalete, el País Vasco. Después de esta información tan interesante. Sí, perdón. ¿Cómo seguí? No, luego en la máquina de café tienes el momento místico, ¿no? Que estás preparándote la máquina al café, sí. Y tú te quedas mirando a la lontananza de la vida, ¿eh? ¿En qué piensas en esos momentos? Yo siempre pienso en qué origen. Qué místico todo, ¿eh? En origen. ¿Eh? En origen. Porque es que suena, la de mi trabajo suena como origen, suena... ¿Eh? Sí, sí. Y nos quedamos mirando esa máquina ahí al infinito y que tenemos más sueño que Pocholo en Ibiza y la máquina ahí... haciendo ahí su ruido. ¿Qué no habremos pensado en esos momentos? Yo a veces he pensado, mierda, se me ha olvidado ponerle azúcar extra. Es lo que pienso a veces. Y ya la y lo bien está. Que estaría yo en la camita. También. pero qué presión. Ya la presión infinita es cuando ya estás en la máquina de café y hay gente detrás tuya. Y gente que no son compañeros tuyos, que no conoces de nadie, están ahí observándote y diciéndote. Que es como en el médico, dices, ¿qué tarda más contigo que conmigo en la máquina de café? Conmigo no tarda nada, conmigo la hacen enseguida. Pero es como cuando vas a salir del vagón del metro, ¿no? Que hay mucha gente detrás tuya, le das al puto botón y no funciona. Le das al botón y no salen las puertas. Y la gente se te queda mirando diciendo, dale al puto botón que se abre. Y dices, pues dale tú, cabrón, a ver si se te abre a ti, que yo le he dado ya y no se abre. Creo que esto está basado en hechos reales. No. Que la gente se te queda mirando y le no, no funciona, pues dale tú, coño. Pero bueno, volviendo a la máquina de café. Dale tú, Joaquín. Me vais a disculpar. Sí. Las máquinas de café están desaprovechadas. Podrían tener una militele con publicidad en esos momentos de epifanía que tenemos. Mm. De publicidad. Vendo perro, vendo coche, vendo Seat Panda. Se vende Seat Panda, sí. De hecho, claro, en la máquina de café En mi trabajo al lado está el tablón de anuncios. Mal, el tablón de anuncios tiene que estar puesto en la máquina de café. El mío también está al lado. Qué curioso. Pero bueno. A partir del café, un lunes por la mañana, lo mejor que podéis hacer para trabajar, aparte de tomaros un café por la mañana, ¿qué es? Para trabajar, encender el ordenador. El lunes por la mañana también. O no, si no quieres trabajar, ¿no? Pero bueno, eso, lo mejor que podéis hacer, aparte de tomaros un café por la mañana los lunes, tomarte otro, es escuchar Perdidos en Qué bonito eres. A mí me ha gustado. Pista número 1. Amor, cuando me miras, tu corazón golpea sin parar. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Han pasado cosas. Una cosa. No, varias. Han pasado muchas cosas. Sí, una cosa. Pero, ¿en serio? ¿Y el día que no pasen cosas? Pues no, esta sección sería, no sé, me la invento toda. Vale. La gente no se ha dado cuenta, pero siempre es una noticia que nos la inventamos. No sé yo creo que la gente... ¿Tú crees que la gente no se ha dado cuenta día a día? Yo creo que se ha dado cuenta. Ah, bueno. Yo creo que sí. ¿Qué han pasado? Pues cosas. Un montón de cosas. La primera, y no por ello la más interesante, se han anunciado Pokémon Sun and Moon. Pokémon Sol y Pokémon Luna. Muy bien traducido. Sí. Interesante, nos encanta Pokémon. Sí, no somos de la generación Pokémon. Bueno, quizá James sí es de la generación Pokémon. Yo sí. ¿Qué hiciste con todos? Yo sí. Yo sí, empecé obviamente la primera generación. La roja. Rojo, azul, y después vino amarillo. un par de años después se decían amarillo con Pikachu, que iba detrás de ti. Lo que podéis hacer aquí también, un ratito, ¿sí? Es nuestros queridos oyentes, en la caja de comentarios de iVoox, en el Dubiduwam, sí, poner que con qué Pokémon empezaron ellos. No, o sea, que nos recomienden un juego de Pokémon, ¿no? O sea, yo le voy a decir muy, muy serio, Kibou quiere empezar a jugar Pokémon, no sé por qué. Y no sabe con cuál empezar. O sea, con el rojo o con el azul. Mi recomendación es que empieces con plata u oro. Mi recomendación es que no empieces. Que te dediques a otra cosa. No, eso, pues eso. Han pasado cosas y entre ellas han sacado el Pokémon. Bueno, han anunciado Pokémon Sol y Pokémon Luna. Dos más. Séptima generación. Cuando se les acaben las dicotomías. Ya está, bueno, tenía que decirlo. Pues serán de a tres. Tricotomías. El pasado 28 de febrero se celebró la casi bisesto, 88ª gala de entrega, que es el número tan difícil, gala de entrega de los Oscars. 88ª. Sí, entre las que, bueno, ganaron la mejor película fue Spotlight. ¿La habéis visto? Yo no sabía ni que existía esa película. A mí eso me suena a programa de Windows. No la he visto, pero creo que va de unos... Es que a lo mejor spoiler. Periodistas que investigan unos casos de abusos sexuales. Y ya está. Sexuales. Y por fin... Por fin, actor, sí, luego, qué bobo, dale. En la peor película que ha hecho. Por lo menos. Sí, que aquí, yo he pagado dinero por ver El Renacido. Aquí quiero yo abrir un debate ahora. Sí, The Revenant. Yo la he visto. El Renacido. Bueno, sí, pero ¿qué ha pasado? Que ha ganado un Oscar. ¿Quién? Leonardo. DiCaprio. Sí, señor, ya está bien. Un Oscar merecidísimo. Bueno, correcto. Pero tengo... ¿Has visto la película? No, merecidísimo para el actor, digo. Ah, vale. Pero tengo entendido que no lo hace tan bien en la película. No sé, solo... Y ya está. Y hay un oso, creo. Yo creo que se lo han dado un poco por presión popular. Por pesados. Sí. Porque internet somos unos pesados. Los jueces han visto Twitter. Han visto Twitter. Y han dicho, pues a lo mejor ya no. Así que yo no sé, yo creo que se lo han dado por pesados. No sé, El Renacido es una... Bueno. Pero bueno, ese fue el mejor actor. La mejor actriz, James, ¿quién fue? Actriz fue Brie Larson por la película La Habitación, que yo personalmente no he visto. Yo no he visto ninguna. No. El mejor director fue Alejandro Gómez Iñárritu. Que ha habido más, con más personalidad, ¿no? Iñárritu. ¿Qué decían? Que se lo tendría que haber ganado el director de Mad Max. Sí, porque es un señor muy mayor que ha vuelto a hacer una película tras un montón de años y se ha hecho un peliculón que no ha superado a nadie, pero bueno. Pero bueno, yo no doy los premios. Y se anda eso a Iñárritu por El Renacido también. Por eso cuando se da un premio se dice que se ha fallado. Que el jurado ha fallado en favor de... Por eso se dice, porque no se sabe si realmente han fallado o no. el actor de reparto, Mark Rylance, El puente de los espías. Y aquí estoy muy enfadado porque estaba nominado Sylvester Stallone. Sí, bueno, pero por a lo mejor Creed. No se lo ha merecido. No. Iba a dar golpes en la mesa, pero está prohibido. Imagina golpes. Estoy muy enfadado porque no se han dado a Sylvester Stallone. Pues se lo merecía por su carrera. Todavía quedan 2-3 años de vida, Silvestre. 2-3 meses de vida. Más. Y pues, así para resumir, decir que Mad Max fue la triunfadora de los premios técnicos en este caso. Eso es como. Con 6 estatuillas. Pues no sé si es la película que más tiene, ¿eh? Junto con El Renacido. No sé si. Yo he visto. Puede que sea un bulo. He visto en Twitter que Ennio Morricone se ha llevado Oscar cierto, también. Cierto, no lo he puesto. Sí, cierto. Ennio Morricone a sus 85 años. Sí. Que ya está mayor el hombre. Pues después de haber hecho un montonazo de bandas sonoras, sobre todo de western, han hecho un montón. Sí. Pues por fin se ha llevado un Oscar. Que es lo que decían, que en estos premios se lo han llevado por fin Morricone y DiCaprio, que son los dos que no tenían Oscar. Que ya lo merecían. Pues tras conseguir el Oscar al mejor actor, Leonardo DiCaprio ha declarado su firme intención de ganar el GOTY y una estrella Michelin. J.K. Rowling, o J.K. Rowling, confirma que Animales Fantásticos será una trilogía. ¿Pero de película o de libro? De película, de libro ya está. Vaya. La escritora confirmó en Twitter que será la primera de las tres películas que explotarán, estoy leyendo, lo siento, el universo fantástico antes de los eventos ocurridos en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Qué interesante. El libro, o sea, no sé, sí sé dónde van a sacar la trilogía. De los Higher se la van a sacar. Porque el libro es muy, muy, muy finito. Como el Hobbit. Y es una guía de sí, animales. ¿No? Sí, son 100 páginas si llega. Pero bueno, ellos sabrán. 100 páginas donde irán. Y un día antes de los Oscars se entregaron los premios Razzie. Como cada vez, ¿no? Que son claro. Mejor, ¿no? Sí, la película. Estos votan la peor. La peor película. Los anti-Oscars que se llaman premio, también, ¿no? Si se puede decir premio. La peor película está compartida esta vez por... 50 Sombras de Grey y Los Cuatro Fantásticos. No he visto ni la una ni la otra y no quiero ni saber. Ni ganas. Madre mía, agarras. Estoy viendo el guión, han arrasado. El mejor actor fue Jamie Dornan de 50 Sombras de Grey. ¿Fue yo mal o qué? Yo creo que sí. La actriz Dakota Johnson, por a que no lo adivináis. 50 Sombras de Grey. Me encanta el nombre de Dakota Johnson. Es como un luchador de lucha libre, ¿no? En la esquina número uno, Dakota Johnson. Panacota Johnson. Y director Kibou. Josh Trank, que también tiene nombre de peli porno. Josh Trank. De Los Cuatro Fantásticos. El peor actor de reparto es Eddie Redmayne. Joder, qué nombres más épicos tiene todos. Por cierto, estaba nominado a mejor actor en los Oscars. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Por hacer de mujer? Por la chica danesa. Sí. Correcto. Y aquí se ha llevado el peor actor de reparto por. Su papel en Jupiter Ascending. ¿Habéis visto la película? No. Sí, pero... Es una mierda como un canto. Una mierda madre que pesa. Mía, lo Wachowski. Madre mía. Joder, y esta sí que me sorprende. A ti de reparto, Kale, Koku, Alvin y las ardillas. ¿Pero que ponía voz o actuaba? Actuaba, que supongo. Bueno, no actuaba entre comillas. Sí, bueno, sí. Estaba allí. Sí. Otra más. Aunque Pixels era una película con más nominaciones. Que no me puedo imaginar por qué tampoco. ¿Vale? No se llevó ningún premio. Cosa que no. No es que no la hace. No la hace mejor peli, pero es que ha sido una es la que más nominaciones tenía en la historia de los Razzie y no se lleva ni uno. O sea, eso es récord, eso es récord. Y ha pasado una cosa más. ¿Qué ha pasado? Ha pasado una cosa más. Ha venido a la parca. Ah, y James nos tiene... Pero una cosa, antes de que ha venido a la parca, ha metido gol el Ramsey. El del Arsenal, esta jornada. ¿Y eso es bueno o malo? Eso es que va a morir alguien. Porque cada vez que mete gol de ese jugador, muere alguien famoso. ¿En serio? ¿En serio? Por lo tanto. Sí, no. O sea, ¿veis las ¿En serio? Sí. Siempre que mete un gol ese hombre, muere alguien al día siguiente o el otro. Ahora lo vais a ver. O sea, que ha metido gol esta jornada. O sea que James va a temblar. Tener, va a tener más sí, trabajo. Vas a tener trabajo. Voy a tener trabajo. Temblar. Bueno, aparte por cierto, de eso. James, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Quién nos ha pues dejado? Pues nos ha dejado el gran Tony Dyson, que así por el nombre no sé si sabréis quién es, pero yo os lo explico, ¿vale? Es el creador de Arturito, de R2D2. Arturito, ¿vale? Nomás. Murió a los 68 años en la isla, que a mí me encanta este nombre. Es la isla de Gozo, en Malta. Gozo, ¿vale? En un pozo. Sí, tenemos que agradecerle a él el diseño de R2D2, ahí tan entrañable. Pero bueno, estés donde estés, descansa en paz. ¿Y qué canción tenemos hoy, Kibo? Joder, qué bonita. Y nos tienes que explicar por qué elegiste esta canción. Bueno, hacía muchísimo tiempo que no escuchaba esta canción. Es el ending de Ryu en Street Fighter 2. Porque hacía muchísimo tiempo que no me pasaba Street Fighter 2. El otro día me puse a jugar. ¿Dónde? En una bar top. ¿Tienes una bar top? Me la han traído los Reyes Magos. Y me puse a jugar yo solito ahí con Ryu. Con un crédito, a lo loco, y cuando llegué al ending y me lo pasé, no me acordaba de esta canción. Y es que es épica, con Ryu andando de fondo ahí. Sí, sí, es brutal. Es brutal, así que... Pero los pollos. Os dejamos con el ending, la canción del ending de Ryu en Street Fighter 2 Championship Edition. Qué bonito. Y seguro que os trae, seguro que la tenéis en la cabeza. Pista número 2. Tú me conoces, sabes que te puedo seducir. Amor, no tengas miedo. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. En el programa de hoy hemos decidido ponernos un poquito nostálgicos. Qué raro. Ya tenemos una edad. ¿Cuándo no? Y hemos dicho, vamos a pensar en nuestra niñez. Sí. Y lo que nos ha evocado es aquellas series que veíamos. Y hemos decidido hacer un programa hablando de, pues, cada uno de nosotros, dos series que nos marcaron. ¿Y tú qué dos series has elegido, Kibo? Yo he elegido Los Caballeros del Zodíaco. ¿Mm? Y Fraggle Rock. ¿Y por qué? Porque... Joder, me preguntas a mí primero, ¿eh? ¿Cómo vas a pillar? Pues mira, Fraggle Rock, ¿sí? Porque de pequeño me daba muy buen rollo. Ver a esos muñecajos cantar, bailar, saltar. Y ver a los curris. Ahora somos curris, de mayores somos curris a todos. A los curris currar. Y ahora somos todos curris. A mí de pequeño lo que más me gustaba eran los curris. Bueno, sí, y los cabrones, bueno, eso ya lo explicaré luego. Y Caballero del Zodíaco porque es súper épica, ¿sabes? Súper épica. Todos hemos querido tener una armadura y darnos de leches. Por sí, ahí señor. Matando zodiacos. ¿Tus dos series cuáles fueron? Pues mis dos series fueron Lupin o Lupin III. ¿Mm? ¿Vale? Y Reina y Gaudí o Slayers. Depende de dónde. De dónde. Desde donde la veáis barra escuchéis. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta que me hagas esta pregunta. Me gusta que me hagas esta pregunta. Pues Reina y Gaudí. Voy a empezar por el final. Reina y Gaudí. Porque era la serie que ponían en la 2. Yo la veía en la 2, ¿vale? Allí en Asturias, pues no tenía... ¡Uy, a lo loco! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Alarma! La nave se va al traste. Pues eso, cuando volvíamos de clase, era la serie que ponían justo cuando yo estaba comiendo, entonces me acostumbré a verla, le pillé el gusto y me encantó. Uh-huh. Y Lupin, no sé por qué, pero me encantaba el prota. Tenía un estilazo y me encantaba. Y aparte, pero la canción, que bueno, ya hablaremos de la canción, también me molaba mucho. Yo siempre que me preguntan por las series de mi infancia, siempre hablo del Mundo de Big Man, que es una serie que echaban aquí en Madrid, pues la echaban en las autonómicas, en Telemadrid. Y me gustaba mucho porque fue la serie que yo creo que la que me acercó por primera vez a la ciencia de una manera divertida. Entonces me gustaba mucho, era muy curiosa. A mí me gusta mucho siempre la ciencia. Y la otra que he elegido es Oliver y Benji, porque hizo que jugase al fútbol cuando era un niño pequeño gordete. ¿De portero? No, yo era delantero. ¿Qué cojones? ¡Ojo! Te pegas tus buenas carreras, ¿eh? No, yo era de esos guarrones que se quedaban arriba al lado del portero. Chupagol. Hablando chupagol. El chupagol, pues yo era chupagol. Chupagol. Y eso, bueno, vamos a empezar con el Mundo de Big Man, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y punto. Y yo, que yo no sé quién dirige esto, pero no, lo digo yo. No. El Mundo de Big Man fue un programa de televisión que tuvo lugar entre 1992 y 1998 en Estados Unidos. Aquí en España llegó un poquito después, a lo mejor llegó en el 93, 94, no mucho más. Y fueron solo 4 temporadas, aunque parecían más, 91 episodios de ciencia. Y que ha ganado más de 25 grandes premios. Y su música era algo más o menos como esto. El protagonista del programa, sí que se puede llamar protagonista, porque realmente era un ser humano. Era un programa de curiosidades científicas para niños. Estaba muy bien, a mí me gusta mucho. No has dicho que te gustaba mucho en ningún momento. Creo que no es la primera. ¿Lo puedes decir? No. Pues el protagonista era Big Man, que era un científico así excéntrico con una bata verde en lugar de blanca, que eso molaba mucho, porque a los 90 molaban mucho los colores chillones. Chillones. Que estaba interpretado y por... Y las bambas. Por Paul Salum. No sé. Mejor científico de gran persona. Mejor le llamamos Big Man. ¿Era científico, ¿no?, de verdad? Sí, mejor Big Man. Pues no lo sé. Qué pregunta, ¿eh? Lo que sí sé es que el tío es, por lo visto, bastante... O sea, que hace conferencias. Es que es un activista, pero sí. No estoy seguro sobre qué. A lo mejor sobre el calentamiento global. No sé. O sea, es activista. Sé que hace, te iba a decir, hace conferencias. Porque, por ejemplo, el Manitas de Art Attack... Es un guitarrista o bajista heavy. O sea, no es ¿no artista? Jordi Cruz. No, Jordi Cruz en Manitas. Hola, Jordi. ¿Spoiler de la vida? Eso es un spoiler de la por vida. Por cierto, hola, Jordi. Hola, Jordi. Nos sigues en Twitter. Eres un amor. Te queremos. Sigamos con Big Man. Bueno. Había que decirlo. Pues en el programa, este señor Big Man, este científico excéntrico, pues no llamarle loco, le llamo excéntrico. No sé. ¿Sabes quién está excéntrica? Hacía experimentos, pues eso, cómicos y demostraciones enfocadas a niños. Y sí, muy, muy chulo. Y a veces hacía demostraciones que le pedían los niños de Estados Unidos, pues para ilustrar los conceptos básicos de la ciencia, pues como lo que es qué es la densidad, pues se lo explicaba. ¿Qué es la densidad? Pues con aceite, de hecho lo hacía. Oh, pues qué guay, es que no me pillé, yo no la vi esta serie, y que mola, no sé. Está muy bien. O la electricidad, que es... Yo me acuerdo especialmente, bastante, de cómo explicó lo que era una reacción en cadena, una explosión atómica. ¿Por qué se produce una explosión atómica y por qué es tan grande? Y lo hacía, llenaba una pecera de pelotas de ping-pong, uh-huh, y la pecera estaba cerrada. Y entonces desde fuera, por un agujerito... metía otra pelota de ping-pong, o sea, la dejaba caer, y el golpe que daba hacía que el resto saltasen todas. Y eso es lo que hacía lo que pasa cuando un átomo se choca contra otro átomo, que hace que todos se muevan. Lo que hace ahora el hormiguero de forma bastante cutre. Lo que hace el hormiguero, pues esta gente lo hacía, pues eso, a principios de los 90. Pero no con la misma gracia, es que no es... No es lo mismo. No, no con la misma gracia. Lo, molaba porque tenía un ayudante, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿La rata? No, no, tenía una chica, que fueron dos o tres actrices diferentes, ¿vale? Pues como el doctor. Claro, solo que aquí me parece que se llamaban siempre igual. Y llegaban con cartas de niños y decían, Juanito de Valladolid nos pregunta que... Mentira, o sea, mira, de hecho se llamaban, eran tres diferentes, muy bien, la buscaré rápidamente, Raudo, Kibou. Eran Yoshi en la primera temporada y en las siguientes temporadas eran Lisa y Phoebe. Yo solo conocí a Lisa. Yo conocía a Yoshi y a Lisa, a Phoebe no me acordaba. ¿Y escribiste alguna vez? ¿Alguna carta? No, nunca escribí. Yo sé que me gustaba mucho, ¿verdad? Os he dicho que me gustaba mucho este programa. No. Chupito. Eso, chupito. Ya sabéis, oyentes, cuando le tengáis que decir a vuestra pareja que os gusta mucho, me gusta casi tanto como el mundo de Big Man a Santialón. Se enamorará de ti. Pues eso, llegaba Yoshi o Phoebe o, con la carta y decía, pues eso, José Luis de Toledo nos pregunta ¿por qué hay olas en el mar? Entonces, este Big Man se le ocurría un experimento científico para demostrarlo y lo demostraba, estaba muy guay. Y estaba por ahí siempre una rata que se llamaba Lester. Pero me caía muy mal Lester, ¿eh? A mí también me caía muy mal. No, verdad, es que... Pero estaba para eso. Claro, estaba para eso. Era el alivio cómico, pero en realidad era el alivio que daba asco. El alivio cómico. Y... A ver, ¿qué iba a decir de Lester? Bueno, le he dicho rata, pero tú te imaginas una rata. No, no, era un tío vestido de rata. Oh, Dios. Muy denigrante. Por favor, busca una imagen. Sí, para... sí, no, no. Era un tío vestido de rata que realmente lo que hacía era, pues, no confiaba mucho en Big Man y tal. Y... ¿Le cuestionaba? Le cuestionaba. Era bastante patético. Vale, acabo de ver a... ¡Ojo! Recuérdame el nombre, por favor. Que, por cierto, acabamos de ver que Mark Riggs, que es el actor que hacía de Lester... Hace 6 años ha muerto. ¿Sí? Murió hace 6 años, macho, a los 63 años. Joder, qué pena. Yo diciendo que queda asco. Oye, ahora seguramente también. La asco es su personaje. No, hombre, ahora menos. Ahora seguramente también de bastante asco. Pero bueno, después de 6 años muerto. En aquella época que no me gustaba nada la rata. Pero, oye... Ahí estaba. Que te juro que me imaginaba una animatrónica, un muñequito. Quita, deja de poner imágenes aquí, por favor. Bueno, ya es suficiente, ya le he visto. No, ni animatrónicas ni muñecos, era un tío disfrazado de rata ahí. Y básicamente, pues ese era el programa. Nació originalmente este programa como una tira cómica que se llamaba You Can with Big Man and Jax. O sea, tú puedes con Big Man y Jax. Que se publicaban en los periódicos y fue creada por Jock Church. Iglesia. No lo ha leído, no sé de qué va, lo buscaba en internet y lo ponía. Curiosidades. Y ahí llega. Lester, en paz descanse este señor, la rata... Que la rata la tenga en su gloria. No era una rata. ¡Ojo! Era una errata. Era una errata, no. Era, en realidad era una mutación. Para resolver el asunto, que obviamente era un hombre disfrazado, en la serie explicaron que fue el resultado de un experimento de Big Man que involucraba ratas. Mark Riggs, que en paz descanse, efectivamente lo pone aquí en el guión. Pero claro, murió en 2009, víctima de cáncer. Lo hicieron así porque alguien se dio cuenta de que, oh, coño, es un hombre disfrazado de rata, ¿no? Algún niño se dio cuenta. Poco avispado, dijo, ¿eso es un señor? Eso no es un ratón, ¿verdad, eso no mamá? Es un señor. Así no es el ratoncito Pérez, es así. No. Eso no lo quiero en casa. Nunca. Al principio de cada programa salían dos pingüinos, que eran los que ponían la tele para ver Big Man, ¿sí? Trancas y Barrancas. Y hacían... De la época. Trancas y Barrancas de la época, sí. A ver si no va a estar cogido de aquí lo del hormiguero. Y hacían una gracieta. Pues eso, los pingüinos que aparecen al inicio y al final se llaman Don y Herb. Uh-huh. Y es como una especie de homenaje a Don Herbert, que fue popular por su personaje Mr. Wizard, que también tenía un show televisivo en Estados Unidos de ciencia y cultura para niñas. Esto, y me parece que este señor ha salido hace no mucho en The Big Bang Theory. ¿Vale? Sí, está todo hilado. ¿Vale? Todo hilado. Madre era un guiño a otro programa para niños. Estaba muy bien. A mí me gustaba mucho el mundo de Big Man. La cosa que me recuerda el mundo de Big Man pasa que con otra materia. En busca de Carmen Sandiego. En busca de Carmen Sandiego tenía también, entre capítulos... Tenía curiosidades sobre historia. Sí, señor. Y juegos, y había habido juegos de Carmen Sandiego. Y la canción de Carmen Sandiego, ¿cómo? Sí, era muy épica. Pero bueno, que me ha recordado el mundo de Big Man a Buscando Carmen Sandiego por el tema de un poco de aprendizaje para los niños, ¿no? Bueno, si alguien está interesado en el mundo de Big Man, no ha sido jamás editada en DVD, ni en VHS, ni nada. ¿En VHS? ¡Ojo! ¡Ojo! Nunca. Ni en Betavideo, ni en la Serie. Si hubiera estado en VHS, la gente ahora mismo iba a los chinos a comprarse un VHS, un Beta, para verlo. La gente se iba a los 90. Y darle al tracking, darle al tracking. Madre mía. Para que no se vieran las rayas. Jamás se ha puesto a la venta aquí en España, por lo menos. Es una pena, ¿eh? Pero los capítulos están disponibles en la YouTube. En Netflix. ¿Sí? Oh, en Netflix. Pero en española, ¿verdad? De Estados Unidos. Ah, que, pues qué mal. Me había ilusionado. Y ahora yo mismo, también, ¿eh? lo leí y dije, vale. Voy a poder ver. Pues no, acabáis de hacer un cockblock. De hecho. Sí, de repente. Bueno, en España se la pusieron en el 93, 94. Y luego más adelante, cuando empezó la programación de 4, la cadena. Sí, que 4, aprovecharon. Sí. A 4, en esa época. Empezó a aprovechar para echar humor amarillo. Hombre, a tocar nuestra infancia. Tenía que engancharnos y tenía que ser de forma barata. Efectivamente. Pues eso, series antiguas. Pues la echaban en 4, al principio de las. ¿Qué fue hace? ¿En 2005, 2006? ¿Puede ser? Por ahí, aprox. ¿Estás cómodo, Santi? Pues hace como 10 añitos. Sí. Estoy muy cómodo, sí. Estoy con la silla buena de la nave. Uf, hoy. Correcto. Hoy está a los mandos. Menudo. Y nada, esto es el mundo de Big Man, poco más, no puedo deciros mucho del mundo. Me ha gustado. Pero, yo tengo que preguntar, ¿a ti te gusta? Bueno, a mí me gusta mucho. A mí también me gusta. Big Man. Yo os lo aconsejo que busquéis, porque se pueden encontrar capítulos por YouTube, sí. Y os imaginéis que eso que estáis viendo lo hiciese ahora mismo algún youtuber, y sería un youtuber de éxito. Yo lo dejo ahí lo dejo. Y me toca a mí. Y vamos a pasar de la alegría de Big Man. Porque Big Man es... Alegría y ciencia. Alegría y ciencia. Me lo habéis vendido como Holgorio máximo. ¿Para qué quieren más? Alegría y ciencia. Y si encima bailas, más. Y yo voy a hablar ahora de Caballero del Zodíaco, como he dicho antes. Se conocía en Japón como Saint Seiya. Ya está el Santi que lo sabe todo. No, es por si acaso alguien de Latinoamérica nos está escuchando y allí no se llaman los Caballeros del Zodíaco. Saint Seiya. Lo dejo ahí. Correcto. Y como era habitual en las series de esa época, tenía un opening de canción de la hostia. Vamos a escucharlo. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Ataque, entonando contra su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, su canción, la canción de los héroes. Caballeros del Zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer. Y es que me imagino ahora a todos en la máquina de café escuchando el programa Caballeros del Zodiaco. He de decir que la hemos cantado, ¿eh? Muy, muy fuerte, además. Es increíble, pelos de vellocino de punta. Vellocinos de punta. Entonces, ¿qué serión? Esta serie era muy adulta para la época. O sea, ahora mismo que esta serie la echaran a las 5 de la tarde... yo creo que es impensable. No sé si entré en el filtro de echarla a las 5 de la tarde. Creo que no. No la pondrían, pero porque está Sálvame, entonces no hay manera. Sí, pero podrían poner la 2 en vez de lo que echen allí, porque no sé lo que echarán allí. Pero bueno, esta serie... Voy a hacer un pequeño resumen para los que no la hayan visto nunca, que creo que no... Si no has visto la serie, has visto un OVA, sí. Porque ahora mismo han puesto serie hace poquito. Para las 6 personas del mundo que no la han visto. Exacto. Y, sí, y para mí que hace años que no la veo. La vi cuando era pequeño, yo no me acuerdo. Mal. Bueno, pues os voy a hacer un pequeño resumen. Básicamente va del nacimiento de Atenea. la diosa griega, ¿no? Si no sí, me sí, equivoco. Sí, sí, lo es del panteón griego, sí. Muy sí. bien. Reencarnada en un pequeño bebé, trae como consecuencia un auge de las fuerzas del mal que busca destruir la tierra, de la que Atenea es protectora. Claro, como es un bebé, se aprovechan ese momento para joderla. Claro, cuando está débil. Digo la tierra, ¿no? Al ah, bebé. Vale, joder, que es... Entonces... Qué turbio claro, todo, claro, de repente. Yo me he asustado, digo, Santi, por favor. Que sabemos que te gusta el mundo de Big Bang, pero... A ver, el caballero zodiaco de Sagitario, sabiendo que la pequeña es la única capaz de salvar al universo en el futuro, entrega la niña y su propia armadura de caballero a un turista japonés justo antes de morir. Sí. ¿Vale? Como... Porque pues, es una historia muy tipiquita también. Porque es la mejor manera, ¿no? Y tú, ¿a quién se lo doy? Pues a un turista. Me dejas la cámara un segundo, tome una niña y una armadura. Y además correcto. Una diosa. Este hombre, Mitsumasa Kido, es quien dará lugar a la nueva jornada de guerreros listos para proteger a la pequeña años después. Básicamente, caballeros con armadura que van a proteger a Atenea porque es la que tiene que proteger a la tierra de las Pero fuerzas ojo, del mal. Ojo, ojo, ¿de dónde saca los caballeros? Son hijos suyos. Son todos hijos de Atenea. Mitsumasa Kido. No. Sí, ah, bueno, sí, son todos hijos de menudo fucker. O sea, que... fucker. Joder, Kido, ¿eh? ¿Qué fucker eres? Llegando al centenar. Repartidos por todo el mundo. ¡Vamos, Kido! Yo... No tenía tele. Ni pantalones. Yo, no, tampoco yo, tenía pantalones, yo, de hombre. Yo creo que esto está mal. No sé si son hijos de Kido. El Viagra. No, pero no sé. ¿Son hijos de Kido o de Atenea? Pero puede ser también... De Kido, de Kido. Puede ser ¿seguro? También... ¿Seguro? O sea, Kido... Tiene su edad, Atenea. Ha ido Kido repartiendo amor. Claro, yo creo que Kido bailaba el tango de la muerte con la gente. A la espera, son hijo mío. Bueno, correcto. Pues eso no lo conocía yo. Entre ellos están los posibles candidatos a recibir la armadura de bronce y ser digno de proteger a la diosa. Atenea. Solo unos pocos lo consiguen. Básicamente, los mayores protectores que hay son los 12 signos de la casa del zodiaco. Correcto, sí. ¿Vale? Pero eso ya es otra historia. Al principio de la historia hay 5 guerreros amigos, muy bonitos. Sí, los principales son 5. Que además ya la serie mola de por sí, porque empiezan en un torneo, en el primer torneo, y dándose sí. de hostias como panes con sangre a borbotones. ¿Se puede empezar más alto? Sí, sí, o sea, empiezan con un torneo, pero dándose de leches con sangre. Claro, tú eres un niño de 10 años y ves ahí, ahí, pum, pan, mola. Hubo quejas, ¿qué? Hubo un montón de quejas. Normal, es que es una serie muy violenta. Hoy no pasaría filtros, pero bueno, nosotros la vimos y no hemos matado a nadie aún. Exacto. Pero, ¿y las veces que hemos intentado Dame tu fuerza, Pegaso? No. Dame tu fuerza, Pegaso. Bueno, los protagonistas. Hablando de Pegaso. Háblanos. Está Caballero del Pegaso. Sí. Que es Seiya, que es el protagonista de esta historia de renombrón. Que da nombre a la serie en Japón. Y aquí, bueno, San Seiya, lo que he dicho antes. Que es santo... El santo Seiya. Sí, correcto. Seiya, el santo. Es el protagonista y líder de los caballeros de bronce. Pero bueno, es como el típico protagonista que al principio, ay, ay, ay, pero luego es el puto amo. Qué bien explicado. Se formó como caballero en el santuario de Grecia. A mí me ha quedado claro. Y sus golpes más utilizados son, me voy a hacer un meteoros de Pegaso. Y el cometa de Pegaso. Vaya, esto está mal, ¿no? Dame tu fuerza, Pegaso. No, bueno, pero eran los meteoros. Claro, pero el más peligroso que es capaz de realizar, aunque casi no lo uso, es el potente puyo de la estrella Rodan. Este no sé. Es que yo era muy pequeño, no me acuerdo. Fur Rodan. Ese es el de los meteoros, de Pegaso. Bueno, luego está el caballero del dragón, que yo creo que es el favorito de la mayoría. Era mi favorito cuando era pequeño. No, miento. Era mi segundo favorito. Sí, continúa. Yo ahora digo mi favorito. Todavía no ha aparecido. ¡El Fénix! No, el Fénix no era. Andrómeda. Félix Rodríguez de la Fuente me gustaba mucho. El Fénix Rodríguez de la Fuente. Bueno, sí, hablemos del Caballero del Dragón. Que se llama Siryu. Este tío es un héroe épico. Se caracteriza por la tranquilidad, la reflexión, la prudencia y el sosiego. Que le tengo. Correcto. Es muy cabal e inteligente. Ojo, Fue entrenado en China y llegó a aprender la lucha estando... Vaya, spoiler. Estando allí. Esto luego lo cuento. Y llegó a aprender a hacer una cosa. Exacto. Íntimo de Seiya, contra el que le tocó pelear en los primeros torneos cuando se conocían. Es que no dijo, íntimo de Seiya, le tocó, digo, ya está. Ya está, hemos llegado. Luego, Caballero de Cisne, este es mi preferido. ¿El Cisne? No me preguntes por qué, pero la armadura de Cisne la tenía yo de pequeño. Me la pedí para Reyes. Yo ahora te digo mi preferido y por qué se metían conmigo. Continúa. Pues mi caballero del cisne. Ya está, yo ya sé quién. Yo también sé quién es y creo que vamos a coincidir en eso. Caballero del Cisne. Uno de los más carismáticos personajes. ¿Ves? Es que es el carismático. Guarda un síndrome Guarda un síndrome y trauma personal con complejo de Edipo. Es que muy guapete, es rubieta. Y le gustaba a su madre, básicamente. Recordando eternamente a su madre fallecida, a su maestro, llamado Camus, en el manga, que la serie añaden a otro mentor llamado Cristal, y a su amigo de la infancia, Isaac. Su formación se llevó a cabo en Siberia y sus poderes son el polvo de diamantes. Ojo, es verdad. El polvo de diamante no lo practicaba Niku. El polvo de diamante lo practica Pocholo. No. O Nacho Vidal. O Nacho Vidal, el polvo de diamantes. El rayo de hielo o de aurora. Y el remolino frío, ojo. La de veces que habré hecho yo la del remolino frío. El remolino frío es mi especialidad. Pero bueno, eso ya hablaremos. Hablaremos otro día del remolino frío. En Kibou de noche. En fin. Caballero Fénix. Caballero de Fénix es el que hablábamos todos. Este tiene muy mala hostia. Oye, aquí me falta otro. Sí, a mí me falta que no me gustaba. El de las cadenas. No pasa nada. Caballero del Fénix. Hermano de Sun, que es el de las cadenas. Es las cadenas. Por parte de madre es uno de los personajes menos fijos entre los cinco protagonistas. Aparece cuando su hermano y sus amigos suelen estar en apuros serios. Es que este es el más fuerte del porque principio. Porque es el puto amo. Sí, es que sí. Es que además, el otro día estuve leyendo que su armadura es muy... Es la más poderosa. Es la más poderosa de todas las caballeras de bronce. Y no cualquiera puede tenerla. O sea, tienes que tener mucha fuerza para poder utilizar esa armadura. O sea, no puede utilizarla cualquiera. Los golpes que utiliza son la ilusión diabólica del Fénix y su vuelo de Fénix. Rudo y despiadado, no guarda ningún tipo de compasión a sus rivales. Tiene muy mala hostia este tío. Este era hermano de Andrómeda. El de las cadenas se llamaba Andrómeda, ¿verdad? Sí. Mi preferido siempre fue Andrómeda. Sí. A mí me gustaba. Yo tenía muñeco de Andrómeda. Y además, es que, spoiler. Alert. De aquí a 10 segundos, sáltatelo si no quieres un spoiler. Se hace el caballero de Piscis. Y yo soy Piscis. Joder, me somos encantaba. Piscis, Piscis. Blanco y en botella. Que claro. su superpoder era muy mierder. O sea, era claro. Poner las cadenas al suelo. Se protegía con las cadenas. Era un poco mierda. Pero a mí me gustaba bastante. Los rollo Kratos también con cadenas y eso. Pero se metían conmigo porque era muy afeminado. Sí, sí. Lo bueno de los personajes de los Caballeros Zodíacos es que son todos muy épicos. O sea, tienen mucha personalidad todos y cada uno tiene un rasgo muy diferenciado de personalidad. Y son muy épicos todos. Una cosa que puedo contar de los Caballeros Zodíacos es que se siguen haciendo, o sea, no sí, sé, sí, es una están, serie que no ha sigue, terminado. Sigue, tiene muchos ovas, tiene mucho... Bueno, sí, ha terminado, o sea, son series que tienen un comienzo y final, pero tienen varias series, ¿vale? Ahora mismo sigue habiendo serie, o no sé si hay manga ahora mismo, de hecho, no sé. Yo sé que ha habido varias temporadas de los Caballeros Zodíaco, y por lo visto está muy bien. Y voy a contar uno de los momentos, voy a hacer spoiler, ¿vale? Que casi lo digo en el... Un capítulo que recuerdo en mi memoria a fuego, que has estado hablando antes con Santi fuera, ¿cómo se dice? Fuera de micro. Sí. Off the record. Off the record. El caballero de... O sea, era Androm, era ¿contra quién luchaba? Esta que te convierte en piedra. Hidra, Medusa. Correcto. Medusa que... Hidra. Entonces, a todos los compañeros que estaban luchando contra Medusa, joder, me sale Hidra todo el rato, les había convertido en piedra. Porque si la mirabas de frente, pum, te convertía en correcto, piedra. Correcto, sí, a la mirada. Entonces, los ojos. Este señor... La mirada del tigre. Lo que hizo fue quedarse ciego, hacerse un piquete de ojos. El mismo, el dragón. El mismo, hacer pan. Y, quedarse ciego. O sea, tú eso lo ves... Yo es que me quedó impactadísimo. Ahora es que ya te digo que es impensable eso verlo a las 5 de la tarde hoy en día. Que a alguien ciego por la calle a las 5 de la tarde te lo puedes encontrar. Sí, eso sí, verdad. Sí, entonces sí. Eso es súper épico. Tengo una curiosidad. Bueno, hay varias, pero tengo una curiosidad. Dime. Un estudiante japonés utilizó todos sus conocimientos. Perdón, que nos vamos de tiempo. Además iba a decirlo de otra serie. No hay ningún estudiante japonés. No hay ningún estudiante japonés. Bueno, borrad eso de vuestra mente. Para concluir. Se me ha ido el dedo del iPad. Si queréis, se te ha ido el dedo, sí. Si queréis. Os recomiendo una parte. Si a lo mejor no queréis tragaros todos los capítulos que hay de la serie, os recomiendo los que van de toda la casa del Zodíaco. Que van peleando con todos los signos del zodiaco y ese momento es Espectacular. Ese arco es espectacular. Chulísimo. O sea, solamente con ver ese arco de la serie ya merece muchísimo la pena. Yo, a mí me ha entrado ganas de verla. Y hoy en día yo creo que sigue estando muy vigente porque es una serie que toca además, muchos temas. Además no tiene remake, no es la que es. Sí, sí tiene remake, pero no, es... No tiene remake, son otras historias. Ajá, es que, por ejemplo, creo que no son tan molonas, ¿eh? Digo, por ejemplo, Sailor Moon tiene Crystal, que es en la misma serie, pero vuelta a hacer otra vez. Es que la cosa es como Atenea resucita otra vez. O sea, es... Sí, bueno, es un bucle, un reboot. Pues Atenea está resucitando cada X. Lo que son dioses, exacto, que son inmortales. Pues eso, Caballero de Zodiaco, infancia pura y dura, violencia, ay, sexo, drogas y rock and roll. James, ¿de qué nos vas a hablar tú? Pues yo le voy a hablar de René Gaudí. Yo mientras comía al volver de clase. Que aquí vas a estar muy solo porque yo esto no lo veía. Yo tampoco. Claro. Para la gente que nos vea desde Japón, nos escucha desde Japón. Hola. René Gaudí. Konnichiwa. Sí. Y René Gaudí es Slayers. Correcto. O Lin y Gouri también. Se llama. En Latinoamérica se llama Los Justicieros. Correcto. Continúa. Efectivamente, sí. Pues esta serie, la primera emisión que hubo en televisión fue en abril del 95. Duró muy poquito, en realidad. Vaya, duró vaya. Menos de lo que pensaba. Sí, porque la última emisión, quiero pensar, y ahora os explico por qué, que es solo la primera parte. Porque pone que el 29 de septiembre del mismo año se dejó de emitir. O sea, que solo se emitieron 26 capítulos. Claro, es que los animes tienen suelen tener temporadas o de 13, o de 26, o de 52. Oh, pues mira, ¿sí? Cosas que yo no sabía. Pues mira, fíjate. Pero quiero pensar que solo se están refiriendo a Slayers. ¿Vale? A la primera parte, porque por lo menos en España se emitió Slayers, Slayers Next, que es obviamente la segunda temporada, y Try, que es la tercera, ¿vale? Uh-huh. Pues esta serie va de Rina Inverse, que es una hechicera famosa, ¿vale? Por utilizar sus poderes para robar. Es una hechicera ladrona, ¿vale? Vaya. Sí, se dedica a ir a... Pero es un poquito justiciera también, ¿vale? Se dedica a ir a las guaridas de los ladrones, darles pa'l pelo y robarle los tesoros para poder comprar, pues, cositas para sus... Es una especie de Robin Hood. Sí, pero para sí. Sí. Ah, no, entonces... para sí mismo. O sea, eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Les da pa'l pelo a los malos, pero para quedárselo ella. Ella que es pobre, porque se lo da para los pobres, que es ella. Correcto, sí. Como Robin Hood. Como Robin Hood. Pero sin la plumica en la cabeza. Por su huevo morenos. Correcto. Esa ¿vale? es Rina. Esa es Rina. Y Gaudí... Es un chico. Sí, es el típico personaje tipo Goku, ¿vale? Es así un poquito bobalicón, por decirlo así, come mucho, es un... ¿Sabes qué? Ese estilo de personaje, ¿no? Yo tengo una teoría de por qué en aquella época, sobre todo, había siempre un personaje de los buenos que comía mucho. Explícanos. Y es para que y solía ser el más poderoso. Sí, de hecho sí, aquí es bastante poderoso. Yo creo que es para que las madres japonesas le dijesen a sus hijos japoneses... Comer. come y así te vas a poner igual de fuerte que Goku. Mira cómo come arroz, mira cómo come, mira, mira, mira, mira. Y así yo creo pues que buena teoría, ¿eh? Mira, si soy tan fuerte como... pues como Gaudí. Sí, pues no está, no está descabellada. Pues mira, Gaudí, aparte, la mayoría del tiempo es un zoquete, ¿vale? La mayoría del tiempo es muy tonto, no, no pilla ni lo más básico, ¿vale? Se lo tienes que explicar todo 100.000 veces y letra a letra, ¿vale? Y se encuentra con Rina en el bosque, por lo que sea, ¿vale? Y decide que tiene que protegerla, aunque no, aunque a Rina no le hace falta, ¿vale? Entonces se autodenomina su caballero, ¿vale? Su caballero andante. Entonces, pues, van a distintas ciudades, van a... pues eso, van, empiezan a vivir aventuras y se empiezan a hacer amigos. No se sabe hasta muy, muy, muy adelante... Si va a haber romance ahí, si no lo hay, están ahí como en el borde siempre, ¿vale? De la amistad, están peleados siempre porque Rina tiene ahí una personalidad muy fuerte, siempre hay mucho humor en esa serie. Y bueno, pues los personajes troncales son esos, ¿vale? Luego se les va uniendo más, que no los voy a nombrar porque son un huevo, son muchísimos personajes. Sí. Uy, es que es... Había desaparecido Kibo por un momento. Hola Kibo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Ya estás aquí? Problemas en la nave, sí, no te preocupes. Sí, correcto, no pasa nada, se había soltado un cable. Se fueron agregando gente al grupo de Rina y Gaudí. Sí, correcto. Pues bueno, nos vamos a centrar en Slayers en la primera, ¿vale? Vale. En la primera saga de 26 capítulos. Que por cierto, he visto ahora la foto de Slayer y la he visto, esa serie. Es que no me sonaba, ¿verdad? Pero sí la he por visto. Por sí. El título no, pero sí. En algún sí, dibujo visto, habías sí, visto. Muy cacho, correcto. La serie, muy buena. No he visto. Pues Santi, no. Pues eso, la serie gira en torno a un mago rojo que se llama Rezo, ¿vale? Y este mago intentaba salvar al mundo, ¿vale? De un demonio rojo. Esta se lleva mucho de demonios, ángeles, magia negra, magia blanca, ¿vale? Intentaba salvar al mundo de un demonio que se llamaba Sabrani Gudú, algo así, ojos de rubí, ¿vale? Y no sé si hacer spoiler o no. Sí, hombre, bueno. Aldo, a mí no me importa. Avisa. Después de 20 años yo creo que sí, ¿no? Yo soy partidario de nunca hacer spoiler para no joder la experiencia. Yo igual. Pero podemos decir, adelanta 30 segundos si no te quieres. Correcto. Tragar, ¿vale? El spoiler. Y de aquí a 30 segundos, y así no te tragas el spoiler, pues es seducido por el demonio, ¿vale? Y se convierte en la forma física de este. Sin que los demás lo sepan hasta el final de la saga. Correcto, entonces están ayudándole continuamente durante toda la saga y al final pues se descubre el pastel. Hola, ya estáis aquí, ¿no? Libres de spoilers, ya estáis aquí, vale. Pues se descubre el pastel y pues toca darle pa'l pelo. Toca darle pa'l pelo al pastel. Entonces, claro, pues y a partir de ahí pues ya se libera una serie de fuerzas que da lugar a otra saga completa que es Slayers Next, con más personajes, con más malos, más buenos. ¿Hay más aparte de Slayers y Slayers Next? ¿Sabes? ¿Hay más? ¿O películas o lo que sea? Hay Slayers Try y hay mangas. Esta serie viene de un manga, sí, que se llama igual, ¿vale? De hecho, el manga empieza bastante antes, ¿vale? Empieza con Rina y con otra personaje que se llama Naga, que es como, no sé si llamar a la mentora, porque realmente no, pero como la que guía un poquito a Rina, ¿vale? Los japoneses lo llaman senpai. Que es como el alumno aventajado. Correcto, sí. Pues un poquito la senpai de Rina. De Rina, sí. Y hay una curiosidad en esta serie, y es que siempre que se nombra a la hermana mayor de Rina, esta entra en pánico. Y se bloquea y no puede, o sea, no quiere hablar de ella. De hecho, solo se la ve entre sombras alguna vez. Y no se sabe muy bien quién es. En toda la serie, o sea, nunca. En toda la serie. Eso mola. Se dice que es uno de los personajes que sale durante la serie, pero no. Pero nunca te lo dicen, ni se sabe de ninguna manera. O sea, te lo puedes llegar a imaginar. Pero te, no. Te iba a decir, un capítulo que recuerdes algo así, o una situación que recuerdes. Una situación que recuerdo, me acuerdo de. En Slayers Next, ¿vale? Hay un momento que hay un giro de guión. En el que aparece un niño y yo dije, no puede ser, o sea, no me olía la tostada en ningún momento, ¿vale? No lo voy a decir tampoco porque es que son spoilers, entonces si voy a recomendar la serie como voy a hacer, pues quiero que la gente la vea, ¿vale? Pues no les voy a decir el tema, pero es un niño que aparece súper majo y cosas. Y cosas. Y cosas. Y ya está. Ese es el momento que más y me cosas. Mató. Correcto, las sí. Las cosas sí, sí. Que aparecen. ¿Pero por qué fue? Por razones. En Because of Reasons, that's why. Pues ya está. Y mola porque además la escala de poder está bastante... Es bastante regular, no... En ningún momento dices... Aquí os se han sobrado, ¿vale? Aquí no destruyen planetas con un chasquido de dedos, no es cosas como así. One Punch Man. Por ejemplo, ¿vale? No, no, que, bueno, pero es que One Punch Man empieza en el 100. Es verdad, si antes hemos dicho, sí. Si puede empezar más arriba, One Punch Man. Correcto, sí. Ahí ya no hay nada por encima. Bueno, sí lo hay, pero. Ya me entendéis, ¿no? Sino que es progresivo, no me salía la palabra. ¿Vale? Ah. Escala de poder progresiva. Y a mí me gusta bastante. De hecho, hay humor, hay partes súper serias de la serie. No sé, mola bastante. No eres la primera persona que me ha aconsejado Slayers. Y seguramente la veré algún día. Seguramente. Aunque me hayas hecho spoiler, me da igual, no me preocupes. Sí, porque cuando la vayas a ver, seguramente ya. Ya no se me ha olvidado. Pues se me olvida lo que hice ayer. Así que, oye, yo seguramente me puedo venir con Slayers algún día. No sé. En breve. No sé. Me mola. ¿Y tú qué? ¿Tú qué, Kibou? Pues yo la vi en su día, pero me suena... Pero tú la viste, tú seguramente la viste en, como yo, en la 2, algún día de sí, refilón. De refilón, no, o sea, sí. No me acuerdo de ver yo no es que, más de 3 capítulos seguidos, pero sí yo, sé qué serie es. Yo es que la vi en televisión o y después... Yo creo que la echaban en Telemadrid. Pues aquí no, o sea, como aquí no Fly, lo sé. Como Fly. Yo Fly, toda la gente Dragon me, ha dicho, Quest. Me ha dicho que la 2. Sí, Fly era la hostia, no tiene finales, o sea, ni el manga. Pero ¿es Dragon Quest? En Dragon Quest, sí, señor. Pero bueno, hasta... Fly... Pues eso. Voy a hablar de una de las series que más me ha impactado en mi vida, y eso que yo no he sido muy fan de lo que trata, pero bueno. Esta, una cosita, esta también le iba a poner yo, ¿eh? te la quité. Pero bueno, yo voy a intervenir mucho, que lo sepas. Voy a hablar de Campeones, que aquí en España se llama Campeones, Oliver y Benji. O Captain Tsubasa, ¿no? O en Japón se llama Captain Tsubasa, o en Hispanoamérica, Supercampeones. No tiene título esta serie, apenas. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner la canción... Porque esta sí que merece ser escuchada. Pero aquí sí que vamos a bailar, cantar, saltar. Aquí vamos a venirnos arribísima. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. Pasión. la serie de 1983. ¿Por qué te coges el micrófono por la mano? Porque así puedo estar apoyado y claro. Verte. Vale. La serie... Parezco a Bertino Borne ahora mismo sentado, no me está viendo. El anime del que voy a hablar es la primera serie que se hizo, que es del 83. Y está basado en un manga de Yoichi Takahashi. Muy buena persona. Muy buena persona. El manga es del 81 y son 128 episodios. Luego ha habido más series, pero yo solo voy a hablar de la primera, de la antigua, la primera, la buena. De original one. Madre mía, que está liando Kibou con la nave, no te digo más. Ya está, ya está. Vale. Ya me centro, ya me centro. No se arregla la nave en pleno vuelo, ¿eh? Ya, eso es verdad. Es la primera norma del cosmonauta. Y no se dan golpes en la mesa la segunda. La buena, la primera. Un sí. Pequeño resumen de la primera serie. Para quien no lo conozca, porque quien no conozca esta serie, ojo, ¿eh? Hombre, alguien habrá que no la haya visto. Bueno, sí, seguro. Hay gente que no ha visto, seguro. Los jóvenes. Claro. Juventud. La juventud. Que viene pisando fuerte, que se dice, ¿no? Oliver Atom, que, bueno, Subasa Ozora en Japón, pero bueno, Oliver Atom para mí es un niño japonés loco por el fútbol que se traslada a los 12 años de edad a la ciudad de Nankatsu. Que por eso en el equipo llevaba una N en la camisa de Nankatsu. No era de Newton, era ah, de pues Nankatsu. No lo sabía, fíjate. Vale, los nombres se cambiaron aquí en el doblaje. Sí, para que coincidieran con... Se cambiaron todo menos el Toho. ¿Por qué? Porque lo ponían en la camiseta Toho. ahí no había huevos. Ah, no, el Toho también lo cambiaron. Oh, había un montón. No, había otro que lo ponía en el este. Y les dio igual, ¿no? Y de ahí se lo dejaron como estaba porque lo ponían en la camisa. Bueno, gracias a su afición por el fútbol, Oliver, ya desde el primer día conocerá a los que serán durante toda la serie sus compañeros de aventuras, entrando a formar parte del equipo de su escuela. Oliver Atom junto a Roberto Sediño. Hostia, Roberto. Chaval. Ojo, Roberto Sediño. Yo tengo una teoría con Roberto. Bueno, que fue un gran jugador de la selección brasileña que se ve apartado del terreno de juego a causa de una pérdida de visión. O sea, no veía bien, no sé si os acordáis. Sí. A lo mejor no veía bien por los ciegos que se pillaba. Efectivamente. Bueno. Y era. Y era el entrenador que llevaba. Quien entrenaba a Oliver Atom. Claro. Y, bueno, pues este. Este podría haber matado a Medusa. Perfectamente. Oliver junto a Roberto llevarán a sus compañeros a ganar el campeonato nacional de niños pequeños. Recordad que estamos hablando de una serie de niños pequeños. Sí, sí. Y es durante el transcurso, del campeonato, cuando Oliver conocerá a grandes jugadores con los que compartirá partidos, torneos y mundiales. Y la vida. Y la vida. La vida. Y lo que no es la vida. Quiero decir... Te ha quedado muy épico. Quiero decir... Es que lo copié de internet. Quiero decir... Como el 95% de la gente de todo. ¿Qué decir de Oliver Benji? Si me tengo que quedar con un momento, o sea, hay un montón de personajes épicos. En cada equipo había uno que era la hostia. No entiendo por qué. Los capitanes de cada equipo. Eso, sí, los normalmente. Capitanes. El Mapez, pues tenía al Marlenders. El capitán. El San Francis a Benji Price. Yo me acuerdo de Benji. Cuando le tiraban pelotas de tenis. Y de rugby y todo. Y de rugby, o sea, en un momento dice, os reto a todos los que estéis aquí. Y desde la colina. Desde la colina, Oliver le pega un chutazo. Un chutazo y le cuesta mucho pararla. Sí, que sí. Era un que seriote, que es. Es que qué épico, macho. Imagínate la potencia de ese balón para desde a tomar por culo a la derecha. Sí, sí, es que era el tiro del águila. Mi capitán preferido. Mi capitán preferido. Yo entendí la referencia. Es Julian Ross. El pobrecito. Julian Ross del Mambo Football Club sería el Zidane de la época. ¿Por qué? El mejor jugador de la historia de la época. Pero el pobre tenía problemas. Pero estaba jodido. O sea, sí. Era mucho mejor que Oliver Atom y durante el partido contra Oliver Atom no podía. Era muy amigo de Alejandro Sanz. Se ve. Sí. Que tenía el corazón partido. Se ve, bueno. Se ve que era mejor Julian Ross que Oliver, porque este manga, o sea, en este anime se ve siempre que Oliver va a ganar porque es el puto Oliver, ¿sabes? Aunque tenga que subir cuatro colinas de montaña de campo. Solo lo pasa mal con Marlenders, pero porque son más o menos iguales, y solo al principio. Y contra Julian Ross, y Julian Ross es que es mejor. Lo que pasa es que solo puede jugar en cada partido 5 minutos. Pero como es tan bueno Oliver... ¿5 minutos solo? 5 minutos. Decide jugar una parte entera. Es mi mejor... La mejor parte del manga... Bueno, del anime, perdón. ¿No es cuando se parte el hombro ahí? Sí, se parte la mano en ese... ¿Ese partido es? En ese partido, sí, y sí. Y dice, ¡colócamelo! Y se lo colocan ahí en... Es, que me lo coloquéis. Y se lo colocan ahí en la enfermería. Ese enfrentamiento del New Team o el Nankatsu contra el Mambo, el Fútbol Club. Ole. Cacho un bailecito con el Mambo. Ese enfrentamiento es mi momento preferido de toda la serie. O sea, me hice muy fan de Julian Ross. Que hubiese ganado si hubiese estado sano como Oliver. En su plenitud. ¿Y has intentado alguna vez hacer el tiro de la vida? Es otra cosa que las que le quería hablar. Cada capitán tenía un tiro especial. Teníamos el tiro del águila, que era el de Oliver. Que se rompía la pierna para atrás para darlo. Sí. Bueno, hay tantas cosas en esta serie. Bueno, la catapulta infernal. Hostia, de los hermanos Derrick. Sí. El tiro combinado, que salían Oliver y Tom, porque Tom era un tío que salía, o sea, un niño que entraba después al Tom equipo. Era un poco amabisca. Tom era el mejor de todos. Amabisca. Tío. No sé por qué. Y he de decir que, ¿por qué no se llaman la serie? Oliver y Tom, que juegan mucho más veces juntos y salen en todos los partidos, en toda la serie, y se llama Oliver y Benji. Que Benji juega 4 partidos, luego se va a Alemania, hace nada más en toda la puta serie. Pues yo creo que tiene un poquito más de carisma Benji que Tom. Un poquito más, ¿eh? Pero un poquito. Yo creo que es por lo que nos... Le ponía voz Kike Camoiras. Eso te iba a decir. La voz de Benji. Con eso solo ya... Una voz así rotilla. Pues eso. ¿Habéis intentado tiros de Oliver y Benji en el cole? El del águila no se puede hacer. Subir la pierna tan alto. Sí, no, porque te das con la cabeza en el suelo. Te caes. Pero sí he intentado el de la catapulta infernal y es otro con el que te caes, te das una buena leche. Y duele un montón. Uf, que sí duele, madre mía. Kibo, ¿tú intentaste algún tiro de estos en el patio? Sí. ¿Cuál de ellos? Todos. yo hice... La... Y luego por la noche, los viernes por la noche, imitaba a Roberto Cedinho. Roberto Cedinho. Ahora os cuento lo de Roberto Cedinho, lo que yo pienso. Sí, que yo hice el tiro combinado con un amigo en el cole y metimos gol. Fuimos los amos del patio una semana entera. Una semana, hostia. Es que eso da más 3 en carisma. Hombre, claro. Me pasé el cole. Me pasé el cole ese día. Sí, sí. Madre mía. Algunas curiosidades. Antes he dicho, un estudiante japonés. Pues voy a enviarle la curiosidad. Es de aquí el estudiante japonés, ¿no? En su sitio. Vale. Un estudiante japonés utilizó todos sus conocimientos de física y matemáticas para especular con las dimensiones reales del campo. De juego en campeones. Sabes que es una sandía el campo, ¿no? Sí. Lo sabes. Quien haya visto la serie, pues se reirá de estas gilipollas. Según sus cálculos, el terreno de juego donde se desarrolla gran parte de la serie tendría unos 18 kilómetros de largo. 18 kilómetros de largo es mucha tela. Es de aquí al Corcón. ¿Cuántos bosques? Sí. Claro, si tú mides en campos de fútbol, 18 kilómetros en bosques, ¿cuántos bosques son? Un campo de fútbol que tiene 200 metros, juego muchísimo. Sí. No. No llega, ¿no? No llega ni a 101 como mucho. 101 metros tupón, de ancho, 18 campos seguidor y vete de una portería a otra y llega. Eso. qué pecha, ¿eh? Y luego hazte la catapulta infernal. Qué pecha correr, macho. Qué pecha. Que si solo fuera una vez, pero tienes que hacerlo todo el partido. Que vamos a ver, si Julian Ross jugaba 5 minutos... Es normal. No le da tiempo. No le da tiempo ni a tocar la bola. No le da tiempo. Pero es normal que jugara solo 5 minutos con las dimensiones que tenía el campo. Normal. Lo más normal... Bueno, si es que las cosas eran la hostia, saltaban la rehostia para rematar, madre mía. Bueno, pues como el Shaolin Soccer. Que y apoyaban en palos para... Y, bueno, mi teoría y luego ya digo dos curiosidades más. A ver, ¿qué le pasa a Roberto? Mi teoría. El padre de Oliver Atom. Ay, se fue mucho tiempo. Es un marinero. Que trabaja en un como en el Titanic, en un barco. ¿En un barco? De nombre extranjero. En un barco de lujo y tal. Sí, en un barco de lujo. En un ferry de estos con grandes. Con luces rojas. Correcto. Y claro, está toda la serie fuera. Es amigo de Roberto Cedinho. Uh-huh. Yo creo que le llamó a una mujer. Una mujer llamó a Roberto Cedinho. Y hasta aquí puedo leer. Y hay un momento en la serie que hay un hermano de Oliver. No sé si os acordáis, pero Oliver tiene un hermano pequeño. En el momento de la serie. ¿De dónde cojones ha salido eso? De Roberto Cedinho. Fijo. Claro. Drop the mic. Tú has dicho, ¿de dónde cojones? Pues de Roberto. Bueno, correcto. Un par de curiosidades más aparte de la sí, por favor. Correcto, Cedinho, sí. Muchos rumores se generaron para darle fin a una de las series más exitosas. Esto lo estoy leyendo. Como aquel que decía de que en realidad todo es un sueño de un Oliver Atom lisiado, sin piernas. Sí, esto surgió, es muy triste, ¿eh? Esto surgió al principio de Internet. En los albores del Internet. Uno de los creepypastas más antiguos que hay. Sí, pero el mismo Yoichi Takahashi, que es el autor, ha señalado que por el momento no hay un final de las aventuras. Por el momento no hay final de las aventuras de Oliver, que sigue el manga, por cierto, chicos. No sé si ha terminado ya, no estoy seguro. Hombre, ya, Oliver ya no está para jugar. No. Ya no está para estos trotes. Y ahora está entrenando. Si bien sus éxitos de la serie no han continuado en series animadas, la vida de Atom continúa en algunos mangas. Por el momento, el ídolo de toda una generación se encuentra casado y con dos hijos en el manga. O sea que no ni está lisiado, ni fue un sueño, ni le pilló un coche persiguiendo al balón su mejor amigo. Pero no, ni se ha metido a correr en un barco, ni nada, ¿no? Nada, ni está buscando a su padre. Por cierto, Santi, te quería preguntar, ¿alguna curiosidad sobre... esta serie? ¿Te gustaba tanto como Pikmin? A mí me gustaba mucho el mundo de Pikmin. Bueno, Pikmin. Bueno, la curiosidad más grande que tengo. Te la voy a contar. Y que enlaza con la siguiente serie de la que vamos a hablar. Es que la canción de la intro que se utilizó en España. La que hemos escuchado. Correcto. En su emisión en Telecinco, quiero decir. Es en realidad la canción que se utilizó originalmente en Italia, pero para otra serie de anime. Correcto. La serie de un ladrón de guante blanco, de la que va a hablar James a continuación. No sé si he dicho en ningún momento que la serie va de fútbol. Va de pelotas. Sí, lo has dicho durante la explicación. Sí, es un niño loco por el fútbol. Ah, vale. Sí. ¿De qué no vas a hablar, James? Yo voy a hablar de Shin Looper 3. ¿De cómo? Shin Looper 3. También conocido como... Looping tercero, ¿vale? Looping. Correcto, mira. De hecho, fíjate, ahora que empiezas a cantar, vamos a poner la canción para que vean de lo que estamos hablando. Guante blanco que se burla de la ley. Nadie tiene tanta clase como él. Va con Oscar y con Francis, genios de la profesión. Juntos viven aventuras y hacen mil locuras, pero tienen un gran corazón. Lupin, Lupin, Lupin, el ladrón más elegante que se puede. Oh, Lupin, Lupin, Lupin. Nunca le echarán el guante, nunca lo sorprenderán. Siempre el inspector Basilio va tras él, pero no consigue pruebas que le valgan de una vez. Es un juego divertido de ganar y de perder. Oh, oh, Lupin, Lupin, Lupin, el ladrón más elegante que se puede. Oh, oh, oh, Lupin, Lupin, Lupin. Nunca le echarán el guante, siempre escapará. Oh, oh, oh, Lupin, Lupin, Lupin, Lupin. ¿Os ha gustado? Mazo. Pues resulta que esta canción... ¿Qué le pasa a esta canción? Yo era niño cuando esto. No, esta canción no, la de Oliver era la que se utilizaba en Italia. Correcto, se utilizaba para esta serie. Se utilizaba para esta serie. Esta canción no, o sea, esta es la que le pusimos aquí en España. Claro, pero porque ya se había utilizado. Kibo está ahí, luego te lo enseñamos, no te preocupes. Sí, por favor. La canción de Oliver y Benji era la canción de Lupin. De Lupin, con otra letra. Entonces, claro, digo, allá van con el balón. Era Lupin tercero en lugar de Oliver Benji. Era claro. Lupin tercero. Luego te lo pongo, no te preocupes. Sí, continúa, perdón, Lupin tercero. Pues bueno, la primera emisión, no sabía que era tan antigua. Es la más antigua de las que vamos a hablar hoy. Correcto. Fue el 3 de octubre de 1977. Ni pensaban en mí mis padres. Madre mía. Ni se habían casado. De hecho, yo prefiero no pensarlo. Se dejó de emitir 6 años antes de que yo naciera, el 6 de octubre del 80. O sea que, ojo, cuidado ahí. O sea que vimos una reposición, pues. Una reposición. Madre mía, un refritaco, pero que épico. Pues bueno, no sé qué explicaros muy bien de Lupin. Pues bueno, es una serie, ¿vale? Que era de ilustrada por Kazuhiko Kato. Ahí es nada. Ahí, ¿vale? Ojo, Kazuhiko. Bajo el nombre de, mucho más fácil de pronunciar, Monkey Punch. Tiene otra serie que se llama Cinderella Boy, que está muy bien. Correcto, sí, sí, fíjate. ¿Vale? Publicada por la revista japonesa Weekly Manga Action, ¿vale? Por primera vez, el 10 de agosto del 67. ¡Ay, qué viejos somos! Yo estoy flipando, no sabía que era tan antigua. Es que mejor, Lupin, no, ¿vale? Es que mejor no pensarlo, si es que esas cosas... ¿Vale? Por cierto, mi cumpleaños es el lunes. Dato. Muy bien. Pues si... ha sido el... Es hoy que he subido el programa. Hoy mismo. Hola. Felicitar. Felicidades a mi yo del futuro. Correcto. Pues bueno, vamos a centrarnos en Lupin, ¿vale? Ya sé que... Sí, es tu cumpleaños, ya, lo sé, sí, pero sí. Vamos a centrarnos en la historia, ¿vale? Que relata las aventuras de una banda de ladrones, que no es solo él, ¿vale? Es Arsenio Lupin III. Ojo, uh-huh. Cuidado con el nombre, ¿vale? Uh-huh. El nieto de Arsenio Lupin I, como es normal. Claro. ¿Vale? Un caballero ladrón francés creado en las 21 novelas de Maurice Leblanc. Ese es su abuelo. Correcto. Vale. Hasta 1941. Bien. O sea, nos estamos yendo muy atrás en el tiempo. Muy atrás en el tiempo. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la mierda. Correcto. Lupin viaja por todo el mundo, ¿vale? Con sus amigos Oscar y Francis. Bien. Este es el nieto ya. Sí. De hecho, lo acabamos de escuchar en la... Sí, lo dice muy claro la canción. Correcto, ¿vale? Para robar grandes tesoros. Básicamente es un ladrón de... ¿De guante blanco? De guante blanco. Efectivamente. Un ladrón... de arte, de objetos de tesoros. O sea, no es un carterista, por decirlo así, ¿vale? Escapar de la policía, ¿vale? Tiene el típico... Su típico antagonista es el policía jefe, ¿vale? Comisario. Correcto, gracias, Santi. El comisario, ¿vale? Pues bueno, del manga se llegaron a publicar un total de 12 volúmenes. Perdón, tengo una pregunta. ¿Francis de los dos cuál es? ¿Francis? ¿El ninja o el que fuma? El que fuma. El que fuma, ¿no? Creo, vale. Sí. Perdón, Oscar es el de la espada, el ninja. El ninja es Oscar, ¿vale? Sí, ninja, samurái, no sé muy bien, pero bueno, el de la espada. Que es súper calmado, súper estáis. Es un samurái, claro. Correcto, lleva la senda del dragón en sí. Pues, como te decía, ¿vale? Del manga se publicaron 12 volúmenes. También se han adaptado la historia a 6 películas, 3 series de anime, varios especiales de televisión, un musical, varias OVAs, CDs de música y múltiples videojuegos. Madre, es que es muy antigua y fue muy famosa Lupin III. De hecho, en Italia, hace como un par de años que estuve allí, se sigue utilizando como reclamo publicitario. O sea, es tan famosa que tantos años después sigue siendo algo que llama la atención. O sea, es increíble. Y no sé muy bien tampoco qué deciros más, porque es que es prolífica y tanto de Lupin. Yo a Lupin III le tengo mucho cariño, porque es la única serie que cuando era pequeño y la echaban en Telecinco, ¿no? ¿Pasó en Telecinco? Uh-huh. Creo que sí, Telecinco, efectivamente. Pues cuando la ponían, era la única que podía ver con mi padre, que a mi padre le gustaba Lupin. Sí. Le gustaba porque era de ladrones, tal, era de acción. Sí, era un poco policíaca también. A mi padre un poco. Le gustan las películas de acción y las del oeste. Y como no había animes del oeste, pues a este le gustaba. Y lo veía conmigo. De hecho, me decía, hoy no echan el ladronzuelo. Y yo lo veía con mi padre. Le tengo mucha cariño por eso. De hecho. Por cierto, alguien, lo que os he comentado antes del episodio de los pingüinos, de que... Ah, sí, of the record, Ivonne nos comentó que él recordaba algo de Lupin. Un capítulo de Lupin, que los pingüinos que viven en el polo sur, ¿no? Sí, sí, correcto. Los quiere llevar al polo norte, que es como su fechoría final. Sí, algún motivo. Alguien... En los comentarios nos puede decir si se acuerda de ese capítulo, cómo y cuándo era, o me lo he inventado yo. A lo mejor ha surgido en tu mente. No ha surgido. Yo, o sea, prometo que es que lo he intentado buscar por internet, pero no sería lo encuentro. El robo maestro también. El robo maestro, creo que era el último robo que quería hacer, era eso, pasar de los pingüinos que solo viven en el polo sur, pasarlos al polo norte. Así, la hostia. Por razones. Qué grande, por X razones. Because of reasons. Correcto. Pues lo más reciente que he visto yo de Lupin. es una de las películas de las que se habla aquí, que es el Castillo Cagliostro. Ojo, pero eso te lleva tiempo. Sí, pero la he vuelto a ver. Ah, vale. Vale. De Ghibli. Sí, efectivamente. Y súper divertida de ver. Súper, súper. Bueno, de hecho, toda la serie de Lupin es súper divertida de ver. Si no la habéis visto, por favor, vedla. Vale. Ya no digo desde el principio, pero es que tampoco tiene una... De todas formas, si la gente estuviese interesada en ver Lupin, hay ahora unas... Hay dos series. Han hecho dos series hace poco y sí, lo sé porque las he comprado en un fansub. Y hay dos series que les han hecho hace poco y me parece que es un reboot. O sea que está puede, bien. Puede ser, puede y ser. Es, y es dibujada como ahora, no es un dibujo de los 70. Es algo que se nota mucho. Es algo que se está haciendo bastante, que es como volver a redibujar los clásicos del anime. Lo han hecho con Dragon Ball Kai, uh-huh. Lo hicieron con Mazinger Z, que es la que sacaron sin Mazinger, que era la edición Meteoro, puño. Puede ser. La edición Impacto, algo así. No me acuerdo. Pero lo que te comentaba, sin Mazinger Z. Lo que te comentaba antes de Sailor Moon Crystal. Pues están haciendo eso. Y entre uh-huh. ellas, pues Lupin III tiene una nueva serie. Uh-huh. Es que son dos. Son serie y ovas. Pues tendré que verlo otra vez. Y yo me las he comprado gratis. Muy bien, buen precio. Un precio, me lo ofrecían, me ofrecía, yo lo encontré y yo lo... Y para adelante. Pues correctísimo. Y dándole que toman. No hagáis eso en casa, niños. ¿Algún momento especial que recuerdes de Lupin o algo así? Súper curioso, me parece que siempre vaya con su 600 amarillo. El coche de Lupin es un 600 amarillo y siempre va con él a todas partes. ¿Pero es un 600 o es un 600? Esto es un Fiat. 800. El diseño es el mismo. No, me refiero que es Italia tiene mucha fuerza esta serie, es que a lo mejor es porque estaba ambientada también en Italia. Ah, claro, sí. Claro, claro. Puede ser, obviamente, era un Fiat, no era un Seat. Perfecto. Correcto. Un Seat Toledo. Y nada, siempre me llamó la atención porque era un diseño de coche que yo veía por la calle cuando era niño y luego lo veía en la serie y era como, pero sí. Oh, existe. Claro, esto existe, esto es de verdad. Y pues ese es el dato tonto, un dato tonto, pero que curioso. Pero nos gustaba, te gustaba en tu niñez. Y al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí es hablar de series de la infancia, que es lo que queremos. Efectivamente, decir. Pues ahí está. Me toca terminar a mí. Sí, te toca terminar a ti el tema... Qué responsabilidad, ¿no? Dale. Fraggle Rock. No me grites, sí. Vale. Es para terminar arriba, ya lo sabes. ¿La canción de Fraggle Rock la hemos puesto en algún programa? ¿Puede ser? En el primer programa puede ser. No sé. En el segundo. Sí. Pero bueno, vamos a ponerla. Pero vamos a ponerla porque os va a alegrar la mañana, la tarde o la noche, si la estáis escuchando. Es lo más funky que vais a escuchar hoy. Vamos. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. ¡Mami, he atrapado un Fraggle Rock! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! Vamos a cantar tus problemas déjalos. El resumen de esta serie y de la vida. Vamos. De la vida. Cuando cantas... A no ser que seas alguien que canta mal. Es que se me han ocurrido muchos nombres. Pero es que hay tantos ejemplos. Exacto, que... mi cerebro se ha freído o se ha frito. Puedes haber dicho, ya que, o sea, si no eres James. Exacto. Bueno, pues Fraggle Rock, qué decir de esta serie de nuestro querido Jim Henson, de la factoría Jim Henson. El primer capítulo, ojo. Se emitió el 10 de enero de 1983. Estaba yo a punto. Mi madre estaba gorda. Gorda. Puedo hacer. A punto de darme. Me quedaban 2 meses para nacer. Qué viejos somos, la hostia. Qué viejos somos. Y el último, el 30 de marzo de 1987. Bueno, bueno, ahí todavía, ahí, va, ya, ahí ya, ver, ojo. Habíamos teníamos... nacido los tres ya, ¿eh? Sí, bueno. Yo tenía mesecitos. Y nada, básicamente, lo Fraggle Rock está creado por Jim Henson, señor de Barrio Sésamo, un artista... De los que ya no quedan, porque ahora mismo ya marionetas. ¿Quién hace marionetas? Que le gustaba la goma espuma a este señor. Sí, pero eso es lo que mola ahora, no tanto ordenador ni tanta leche. No, sí, ya, pero... Ya te digo que es que no hay series de ese tipo ya. Y no, para... No. Pero quiero decir... Bueno, Barrio Sésamo sigue ahí, pero... No decía del tipo... Sino del estilo. Efectivamente, aquí, de ese estilo. Aquí en España por esa época teníamos los Aurones. Qué grandes los Aurones. Sí, me da un mal rollo de la leche. A mí, o sea, me da poti poti. Qué mal rollo me da. ¡Vamos! Sí, sí, poti poti. Mind blown. Lo decía ahí en fruta, ¿sabes? Me da muy mal rollo esa serie. Muy mal rollo, o sea, te lo digo de verdad. Bueno, para resumir, Fraggle Rock. Era un mundo divertido y colorido, pero también un mundo con un relativamente complejo sistema de relaciones simbióticas entre diferentes tipos de criaturas. Ojo, no se nota nada que lo está leyendo, ¿eh? Pues no, te está mirando. Es resumir el mundo real en un mundo... En una cueva. En serio. ¿De qué iba Fraggle Rock? Es que dímelo con tus palabras. Realmente no sabría decirte de qué iba Fraggle Rock. Bueno, sí, o sea... O no. No sabría... Los Fraggles son unas criaturas que viven bajo tierra o entre las paredes de nuestras casas, pero bueno, sí, bajo tierra, yo diría yo, y tienen una sociedad montada ahí, aparte de la de los humanos. Son secretos. Tienen otra subespecie que se llaman los Curries, que son los que construyen su comida. Que ellos construyen cosas de cristal y los Fraggles comen su cristal, comen cristal. Uh-huh. Son pequeñas criaturas humanoides, sí, de unos 30 centímetros. A lo Nacho Vidal. O sea, comparar. Pues así es un Fraggle de grande. Ahora mismo la gente... Un Fraggle no cabe en un vaso de cubata, sigue. Y como decía Santi, viven en un conjunto de cuevas naturales llamado Fraggle Rock. O sea, que las cuevas, el conjunto es Fraggle Rock. Vale, muy bien. Llámame listo si digo que son de piedra. Las cuevas, sí. Y los Fraggles son gente muy despreocupada, que viven para divertirse. Claro. Que son... Tus problemas, bueno, déjalos. Si uno de ellos lleva camisa hawaiana, ¿qué problemas van a tener? Ludo. Los protagonistas son Gobo, Musi, Rosy, Dubo y Bombo. Dudo y ese Dudo. Y es que son personajes, por ejemplo, es que ahora mismo, como no tengo las imágenes, los nombres no me los sé, pero estaba la mística, la alegría de la huerta, el hombre que era así como muy timidillo. Uno que hablaba así. El amarillo que era... Dudo, el amarillo era Dudo. Joder, es que eran muy grandes. Sí. Los querías tener a todos en tu casa. Y, o sea, y vivían aventuras y pasaban por la casa de... Sí, de, pero bueno, básicamente... La reina, los goris. Los goris, eso es también el monstruo de la basura. Y la señorita basura. La señorita basura. Con dos ratas a los lados. Sí, gracias. Es que tengo flashes de imágenes, sí, ahora, sí, mismo. Sí, pero no, tenía argumento, ¿no? Tenía el prota, no me acuerdo cómo se llamaba, el prota naranja. Tenía un tío que se llamaba... Sí, pero la excusa de cada capítulo era que Matt, el tío de Gobo, sí, mandaba una postal a la casa de... Efectivamente. Donde tenía un agujerito. Y Gobo iba por la postal que le había mandado el tío y le explicaba cómo funcionaba el mundo exterior y tenía un poquito de contacto. Porque era un Fraggle que se había ido a explorar, ¿no? Exacto. El mundo de los humanos. Era un Fraggle loco, era un Jesús Calleja de los Fraggles. Jesús Calleja de los Fraggles. Me ha gustado el símil, sí, señor. Y entonces Gobo iba a por la postal y se cruzaba con un perrito y vivían aventuras. El perro del señor que vivía en la casa. Efectivamente. Donde... Que es que también murió hace poco. ¿Ese señor murió hace, sí, poco? Sí, no, hace poquito. Hace poquito. El perro también era una marioneta, perdón. Sí. Y yo recuerdo esta serie, por ejemplo. Yo recuerdo llegar a casa del cole. Es que esto lo echaban cuando yo era muy pequeño. No me digas. Sí, no, pero es que era muy pequeño. Y yo me acuerdo que me daban miedo es que era un rey y una reina. Los grandes, sí, porque estabas diciendo, joder, los van a cazar y se los van a comer. Los goris, porque se comían a los sí, sí, a los Fraggles. Se alimentaban de Fraggles. Y a mí me da miedo. Me daba miedo eso. Y la señorita basura me daba asco. Sí, también, pero era la más... Estaban bien hechos entonces. Sí, sí, sí. Si conseguían, sí, sí, su función, estaban... Hombre, es que, joder... Los hizo. Me acuerdo, digo la señorita basura y me estoy acordando de Spaceballs, de la loca de guerra de las galaxias. Oh, sí. Pizza el Hut. Pizza el Hut. Vale, me hace el símil mi cabeza. Que no da mucho asco Pizza. Y luego estaban, los curries. Y los curries. Que eran como las hormigas de allí, que no hacían más que construir, y los Fraggles se alimentaban de sus construcciones. Que eran como de cristal. Que ahora es lo mismo que nosotros somos los curries y los jefes se alimentan de lo que hacemos nosotros. Sí. Básicamente. Bueno, ¿cómo te quedas con el símil de la sociedad? Ahora y antes. Reivindicativo. O sea, wow. A las barricadas. Sí, pero no se les veía los ojos, ¿no? Tenían el casco a la altura de la nariz. No, sí. ¿Se veían? Sí. Pero eran súper graciositos. Eran súper chiquiticos. Yo quiero un curry. Era una cosita... Amigo de currilla. Para comértelo aquí, lo que hagan, ¿no? Yo quería un curry de mascota. Yo quiero un curry de mascota. Pero vivo. Curry el de los Warriors. ¿Qué Warriors? El de baloncesto. Stephen Curry. Curry. Sigue, equipo. Y, bueno, para terminar ya, o sea, los Fraggles es una serie que transmite buen rollo. Y para los niños creo que no hay, o sea, ahora mismo la pueden ver perfectamente. Sí, sin problema. Perfectísimamente, sí. Que le va a transmitir lo mismo que me transmitían a mí hace 20 años. Sí, pero ojo, 20 años. 20 años. Y más, y 25. Lo único que les puede chirrear un poquito es el audio, es el sonido. Pero como, o sea, es atemporal, tampoco es que sí, haya... No, no. Les puede chirrear que le están cuatro tercios. Exacto, también. Sí, y eso. El formato y el audio. ¿Ves? Tanto remake que se está haciendo ahora. Uno no es el de los Fraggles, pero con muñecos de verdad, ¿no? O sea, a mí, como están, me gusta. Sí, sí, no, están muy bien. O sea, que la puedes ver y no te da. O sea, decir, joder, qué mal hecho. No. O sea, al ser muñecos, está genial. Mola mucho, de hecho. ¿Y qué más? ¿Algo más? Yo creo que ya ¿Algún capítulo en concreto? ¿Alguna curiosidad de la serie que te recuerdes? Es que me gusta el primer capítulo al principio, cuando se ve el explorador, que dice, este hombre, que dice, a lo mejor la serie va centrada en las aventuras de este hombre, pero no. Sí puede parecer, ¿no? Que al empezar con el Fraggle explorador vayas a ver el mundo a través de... Pero no. A mí me gustaba que el tío Matt, que era Jesús Calleja. Sí, Jesús Calleja de los Fraggles, hacía su interpretación de la vida de la gente. O sea, lo que hacía, yo qué sé, es que lo hacía, sí, como si fuese con un documento. La postal, escribía la postal, sí, lo que... La sensación que le daba la vida humana. Lo explicaba, vale, como si fuese un documental de dados, ¿vale? Los niños humanos van con sus padres al parque a pescar, pero lo explicaba de alguna forma que no, o sea, como si lo viese desde fuera y no pillase bien lo que está viendo. Está. Que somos muy raros. Sí, se metía mucho con los hombres. Molaba mucho. A mí, Fraggle Rock, yo, el día que tenga niños o niñas, se lo voy a poner. O gatos, lo voy a poner. Y conclusiones de este tema, ¿qué opinas tú, James, de todo esto de las series de la infancia? ¿Qué hacemos hablando de esto a estas alturas? A esta altura de la vida. Esto es la crisis de los 30. Esto es la crisis de los 30. No, pero además... Yo me compro un Spectrum. Me lo han regalado, de hecho. Yo me pasé el otro día a Street Fighter 2. La crisis de los 30. Yo tengo un... Y encerrado 20 ya, pues es esta. Y yo tengo una Nintendo Scope, pues no pasa nada, ya está. No, pero centrémonos en las series. Son un tipo de series que no se hace ahora mismo. Ahora mismo el entretenimiento es totalmente distinto. Entonces, un poquito rememorar la manera que teníamos nosotros de entretenernos, yo creo que está bien. ¿Pokémon cambió? ¿A partir de Pokémon quizás cambió todo? ¿Las series infantiles? Yo creo que cambiaste tú. No tú específicamente, sino nosotros. El salto generacional creo que estuvo ahí. Entonces, yo siempre digo, cuando me hablan de Pokémon, que yo en aquella época no quería hacerme con todos. Quería hacerme con todas. O sea, yo estaba ya en la época de la adolescencia. Hormonator. Dejé de pensar en series de la infancia. O sea, en series en general. Sí, empezaste a pensar en catálogos de lencería. Pero ha habido. En el Venka. Victoria Secret. Pero ha habido buenas series. Lo que pasa es que no las hemos vivido. O sea, esto no es que ya no hagan series como las de antes. Yu-Gi-Oh. Pero Ben 10. ¿Sí? Ben 10, por ejemplo, es una serie que a la gente que debe tener ahora, yo que sé, 20 está llegando. Uh-huh. Les marcó y les mola muchísimo. ¿20? ¿Cuál es eso? Ben 10. Es Ben 10. Ben 10. Ah, vale. Por ejemplo. Kim Possible. Kim Possible, eso es un poquito más mayores, yo creo. Kim Possible a los 25. Ahora. Entre los 20 y 23, por sí, ahí que, más o menos. Y son series que eso, que dicen que están muy guay, yo es que no las he visto. A mí ya me ha tocado ese salto también. Necesitaremos a un podcast dentro de unos años que nos explique a los más mayores cómo son las series de la gente. Claro, por ejemplo, Digimon, yo vi parte un poquito de la primera temporada y ya está. Pero Digimon es muy épica la canción también. Por ejemplo, sí, ves, es lo que estamos hablando de, son series posteriores que a nosotros no nos tocaron y que también, o sea, tienen un mogollón de cariño por parte de la gente. Pero bueno, estas son las nuestras, de las que hemos hablado, son las nuestras, las que tenemos cariño nosotros. ¿Alguna conclusión? Me toca a mí. Que tengas que Me toca a mí, por ejemplo. Yo la... Me acerco. Las conclusiones que tendría que tener es las series de antes, como ahora no sigo mucho, tenían unas características muy concretas. Un opening y una canción súper pegadiza. Había un tío que se sacaba los ojos. Había un tío que se sacaba los ojos. Y... Uy, ¿se me oye? Sí, se te oye. Tranqui, y... se te oye. No sé yo, ¿eh? No, ahora mismo no te oigo. ¿No? Uy, se nos va la nave al traste. Hola. Hola. Mi conclusión, en lo que equivoco a arreglar su problema técnico... Es que... ¿Ahora? Sí, perdón. Sí, perdón. No, vamos, venga, tú concluye. Luego lo cortas. Concluye. Que... No voy a cortar esto, tranquilo. Concluye. Gente, que... Eso, que había varias características para que un opening, o digo un opening, una serie infantil triunfara, por lo menos de mi parte, ¿no? Un opening épico. Un opening épico en una canción súper pegadiza, como la que hemos hablado, Caballero del Zodiaco, Oliver y Benji, Bertino Borne, Dragon Ball, no lo veáis. Alguna frase o hecho que haga el personaje muy característico. No hemos hablado de Chicho Terremoto, por ejemplo, Tres Puntos Colega. Sí, ese tipo de eslogans, por decirlo así, en la frase. Dame tu fuerza, Pegaso. Claro. Sí. Sí. Estoy de acuerdo con esto, ¿eh? ¿Qué más? Onda Vital. No hemos hablado de Dragon Ball, pero porque era muy obvio, pero porque Dragon Ball quizás se merezca un podcast entero. Sí, pero la frase de Onda Vital la ha revivido Internet, claro. Con el poder de los memes, así que no pasa nada, esa sigue entonces, ahí. Y acabáis de entrar sin permiso, os dan en el mundo de Big Man, que decía Big Man. Exacto. Efectivamente. Sí. Porque a mí me gusta un montón el mundo cosa, de Big Man. Cosa. que lo sepáis. Cosa que, por ejemplo, ahora no recuerdo ninguna serie de hace, a lo mejor porque tampoco la veo, que me digan, esta serie tiene una frase o algo que vayas tú al patio del colegio y lo hagas. A lo mejor sí. You know nothing. A lo mejor sí. No sabes nada. No lo sé, Jones, pero no. Tú ibas al colegio y te daban ganas de hacer un tiro del águila, ¿sabes? Yo creo que, y aquí está mi conclusión, que a pesar de lo mucho que echamos de menos las series de la infancia, hay que vivir un poco el presente. Un poquito. Que estamos, no sé si os habéis dado cuenta, pero estamos desde hace 10 años así en la época dorada de las series. Y quizá estas las tenemos más cariño y pensamos cosas como eso, como que tienen frases con más gancho, pero las de ahora también. Ya te he dicho, no sabes nada, Jon Snow. Sí. O el Carl de The Walking Dead, por ejemplo. Claro, hay un montón de series. Pero no es lo mismo. Pero porque tú no eres el mismo. Pero no es lo mismo porque... O sea, no, pero para un adulto. Estamos hablando de series infantiles. ¿Has visto Hora de Aventuras? No. Seguro que Hora de Aventuras tiene frases a tutiplén que se repiten. Sí, pero no, tú estás hablando de Walking Dead. Joder, eso no tiene nada que ver. Yo he dicho por ejemplo, la época dorada de las series. Con el ejemplo que ha dicho Santi de Hora de Aventuras, coincido con él. Estoy seguro de que hay frases... Aquí tienes el pollito pío. Bob Esponja. Por ejemplo, ¿quién vive debajo del mar? Bob Esponja. Pues eso es una frase que se ha quedado. O sea, no es que ya no haya series que no. Ya no hacen series como las de antes, no. No he dicho eso. Hemos cambiado. No he dicho eso. Y ya está. No he dicho eso. No pongas. No pongas en mi boca. No he dicho eso. Tengo unos papeles. Yo he dicho lo que tenían que tener. Que tener. Y lo tienen muchas de ahora. Por eso he dicho que como no las he visto, no lo sé. Pero vamos, claro. Que sí. Está bien. Está bien. Peppa Pig. Poco yo. Está bien de vez en cuando. Echar la vista atrás y ver lo que tú has vivido. Espinete, qué grande. Pero también está bien vivirlo de ahora. Deberíamos hablar de algún día de series de ahora. Sí, la verdad es que sí. Somos unos viejos. A lo mejor dentro de 20 años. Somos unos viejos. También opinas. A mí esta canción me gusta mucho. A mí no. Sí, sí. ¿Por qué no? Es de un Asterix. ¿De un Asterix? Sí. Pues gracias por la información. Sí, le pedimos a nuestros tuiteros, que nos siguen en Twitter, obviamente. Claro. Que, por cierto, si no nos seguís en Twitter... Arroba en Melmac. Arroba en Melmac. Arroba en Melmac, era el que faltaba por decirlo, ¿vale? Arroba en Melmac. Y nos seguís... Y arroba ahí, en Melmac. Y ahí os preguntaremos cosas y pueden aparecer en los siguientes programas. Podéis aparecer en los siguientes programas. Le preguntamos a los tuiteros que nos dijesen... ¿Quién empieza? Su serie de la infancia, con el hashtag mi serie de la infancia. Y más o menos esto fue lo que nos dijisteis. Empiezo yo. Dale. Arroba Sir Rexus nos dice: ¿dónde está Carmen Sandiego? Inspector Gadget, Tony Jerry, Power Rangers, buff. Hay tantas que podemos hacer 12 o 15 o 26 volúmenes. Ediciones de series de la infancia. Y cuando no sepamos lo que hacer, series de la infancia, 2. Claro. Y retorno. Podemos hacer 15 volúmenes o 16. Buena elección. Sir Rexus. Uy. Ahora. Mis perdones, me he adelantado, es que iba con el ansia, ¿vale? Es una ansia. Arroba Kike Mesa Gmez, que imagino que sea Gómez, ¿vale? Sí. Dice Gargoyles, héroes mitológicos. Es un seriote. Sí, esa molaba un puñado, además que era súper seria también, sí. O sea, tenía... Uf. Y era americana, bastante. Sí, bastante animación hecho. Americana, sí, correcto. Parecía un poco Disney. ¿Tú quieres ver una gárgola? Mr. William 932, desde Madrid. Ojo, muy importante ese dato, gracias. Estaba la geolocalización activa, claro, en el tuit, ¿verdad? Yo toda la gente que tiene geolocalización lo digo. ¿Para qué? Haberla quitado. Desde Madrid nos dice: mi serie de la infancia, Raijin O. Y yo no la conocía, pero nos dejaba un vídeo de YouTube en el que sale una escena del anime y son unos niños en una clase que se montan en un robot. Eran como una escena... Yo no he visto esta serie. A lo mejor no la echaron aquí. Pero si nos escribes desde Madrid, a lo mejor... No sé, no entiendo. No sé. No conozco esta serie. Nadie sabe nada. Arroba Lord Lannister. Flipa con el nickname, ¿eh? Lord Lannister. Ojo. Gárgolas. Será Tywin, digo yo. Muy, muy fuerte. Segunda persona que nos dice Gárgolas, es que Gárgolas era muy grande. Es que yo no me acordaba de ella, si no la hubiera nombrado en el programa. Yo me la bajé en la primera búsqueda a la que fui, me la bajé. Completa, no la he visto. Estás diciendo hoy muchas veces que te has bajado cosas. Va a venir aquí en la Guardia Civil. Va a venir Paco con la rebaja. Va a venir Sinde y me va a cortar internet. Arroba Remember My Songs, ¿vale? ¿Sí? Acuérdate de mis canciones. Dice... Es, sin duda, Digimon. Su serie de la infancia es Digimon. Bueno, salto generacional. Cada uno tiene lo que... Sí. Tuve hasta el álbum de cromos. Casi vacío porque se me repetían mucho. típico de coleccionar cromos. No lo cambiabas. Ha dicho que tuvo el álbum, no la colección. Efectivamente. Dice, se le repetían muchos, pero lo tuvo, ¿vale? Y también se ha acordado de Doremi. Doremi. Sí, es un anime de Magical Girls, ¿vale? No la veía nadie que conocía, pero a mí me encantaba. Pero, pues, yo no la conozco. Yo tampoco. A mí me suena mucho. No la he visto, pero lo que es el... Te suena porque es do, re, mi. Sí. Nuestro querido arroba vertedero sótano. Le he quitado el... ¿Era para ti? Sí, que continúa. No, continúa. O sea, madre mía. Nos dice, japonesas, Conan, el niño del futuro. Está muy bien, yo sé si lo he visto. Juliet Jetrim. Jetrim. Oh, Ranma medio. Qué bueno, Ranma medio. Ranma es de las primeras series que conseguí gracias a internet. Y me la vi entera. Y luego, ojo, luego me la compré. Muy importante. Por fascículos. Caballeros del Zodiaco, que ya hemos hablado de ella hoy. Johnny y sus amigos. No sé cuál es. Ni idea. Madre mía, puesto aquí como para toda la vida. Y además las ha separado. Es que mayorcete. Esas japonesas, ¿sabes? Es que mayorcete. Americanas, es un decir. He-Man. Qué grande He-Man, tío. Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Dragones y mazmorras. Otra canción mítica. G-Joe. Transformer. Otra buena. Es que claro, los auténticos cazafantasmas. Muy importante que planifique porque hay dos. Los auténticos. Los del gorila. Los cazafantasmas del gorila. Bueno. Los auténticos cazafantasmas son los del gorila. A lo mejor. Habrá que especificar. Sí. Mask. La máscara, como ha dicho James. Y. Coproducciones españolas. David el Nomo. Eras una vez la vida. Qué pena el final de David el Nomo. Sí, la verdad es que es muy triste. El espacio y el hombre. Willy Fogg, D'Artagnan. Y aquí a lo mejor le falta la de Sherlock Holmes. ¿No era también...? No, esa era japonesa, del estudio Ghibli. Ah, verdad. Hala, me voy de aquí. Hasta luego. Vete. arroba MuseDoom, no me lo quites también, por favor. Arroba MuseDoom nos dice, miseria de la infancia. Hola, es... MuseDoom. Hola, MuseDoom. Murrum. ¿Lo he dicho bien? ¿Has dicho? ¡Oh! ¡Vamos, loco! Arroba MuseDoom, ya que no lo dices tú mal, dice, miseria de la infancia es Dragon Ball. Lo veía todas las mañanas antes del colegio, cuando Goku era más inocente y no era rubio. Mi época preferida de Dragon Ball es cuando era pequeño, los primeros Dragon 152 Ball. Capítulos. Dragon Ball. Me encantaba, es la hostia. Sobre todo los torneos. ¿Te gustaba tanto como Big Man? Te he dicho que me gusta mucho a mí el mundo de Big Man. Arroba Darty barra baja Wolf. Dice, mi serie de la infancia, fíjate, Dragon Ball Z. Si primero hablamos de Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, épicas peleas, Dragon buenos Ball, enemigos, etcétera. Los Super Saiyajin y el intro, y nos pone el link. El link de la intro. Claro. Sí, señor. La opening nomás. Ah, la opening, sí, señor. ¿Qué quieres? Dragon Ball Z, sí, he dicho que me gustaba Dragon Ball, es la que más me gustaba. Pero con Dragon Ball Z, cuando se convierte en Super Saiyan Goku. Se te tuerce el colon. En mi colegio no se habló de otra cosa, pues dos semanas, en tres. Yo te voy a decir una cosa que pasaba con Dragon Ball en mi colegio. Había un chico que era de Barcelona. Con Dragon Ball Z. Iba por delante. Pero nosotros le decíamos que no lo contara. Eran los proto-spoilers. Entonces, iba por delante de Cataluña y nos decía, joder, pues Goku en este capítulo se va a convertir en un tío con el pelo amarillo. Y nosotros flipando. ¿Cómo? Yo me acuerdo que sacaron una colección de cromos, que eran cartas, ¿vale? Y claro. Y aquí no habíamos llegado todavía a Namek. Y había personajes que hemos llegado a Namek, hemos llegado a Melmac. Y aún estamos en Melmac. Y había personajes que no conocía. Y en uno de los cromos salía Goku con el pelo amarillo. Y yo decía, será el hermano de Goku. O algo así. No, inocente. Qué equivocado estabas. Ay, Raditz. Ahora sí me toca a mí. Arroba que deponios nos dice: es Ben 10. Recordemos que soy jovenzuelo, pero esa serie era lo mejor. No sé cuál es. Sí, Ben 10, la que hemos dicho antes. La que hemos dicho antes. Ben 10. Ben 10. Nos pillamos mayor. Ben 10, que te espero. Dios mío. Arroba Nevesuchan. Hola, Nevesuchan, hermosa. Hola. Desde Sevilla. Geolocalización activada. Dice, mi serie de infancia, Sailor Moon, en catalán. Aconsejada por mi profesora para que mejorara mi pronunciación. Y también dice que recuerda venir siempre rápido del colegio para ver Gárgolas. Esa serie molaba un pegote. Tercera vez que sale Gárgolas, chicos. Y no Pegote la primera vez en todo el programa. Y Pegote. Pegote. Junto a Chachi. Ojo. Son dos palabras que tenemos que hacer que resurjan. Yo Chachi la uso mucho. Chachi. Arroba Gerard barra baja 1984. Un gran libro, por cierto. Gran año. Correcto. Una que marca la infancia... Remy con sus aventuras llenas de drama que en ocasiones te sacaba una lágrima. ¿Remy? Remington Steel. Gerard debe tener, pues, un año menos que nosotros, Kibou. Y yo no conozco esta serie. Remy con sus aventuras. Habrá que investigarla. Sí, sí, porque es que ninguno de los tres sabemos de qué serie hablas. Y a lo mejor Gerard, loco, estás muy loco. Y a lo mejor nos hemos perdido una gran serie. Claro, entonces hay que hurgar. Gerard, por favor. Me toca arroba Miki alunizado. Hola, Miki. Nos dice Digimon 1, primera y segunda temporada. Recuerdo salir apurado del cole para llegar a tiempo y cantar la intro a pleno pulmón. ¿Ves? Todo el mundo llegaba apurado a casa solo para ver su serie favorita. Queridas televisiones, bájame la música. Queridas televisiones de los 90, pongan las series un poquito más tarde. 15 minutos. 15 minutos más tarde. Y así los niños no se nos apuran. Que luego mira cómo crecen. Exacto. Como nosotros. Arroba Laurita 82 desde Pontevedra nos dice, mi serie de la infancia es sin duda Saint Seiya. Meteoros de Pegaso. Dame tu fuerza, Laurita. Pero Meteoros era el ataque. Dame tu fuerza es como cuando se ponía cuando se ponía Pocholo. Laurita, gran serie. A arroba Josepe José, ¿vale? Dice que mi serie de la infancia, Yester el aventurero. De lo mejor del cachondeo. De lo mejor, o sea, de lo mejor en cachondeo. Dice, su otra serie era Megatrix y los peyotes de Natalia. Yo era más de Rita y Asema. Claro, yo era de Leticia del Sabater. Pues, no, claro. fíjate de dónde venimos. ¿Y a dónde hemos llegado? Fíjate que a mí Natalia ya me pilló queriendo hacerme con todas. Arroba Chiscuariza nos dice, es Pokémon, aunque nunca pude ver el capítulo de la carrera con Ponita. Ni idea. Ponita sí. es un Pokémon que es un pony de fuego. Ponita. Ponita. Sí, los nombres de los Pokémon son muy intuitivos todos. Sí. O sea que... Luego también dice, también está Dragon Ball, Oliver y Benji, Digimon, Detective Conan, Gárgolas otra vez, Beyblade. Sí. Beyblade. Doraemon, Sakura. Sigue, una imagen. Es que una imagen real de unos niños contando historias de miedo alrededor de una candela. Estas pesadillas. Sí, puede correcto. Ser. Han hecho una película hace poco. Bueno. Está la historia de la cripta y luego sí. Está el cuentacuentos. El cuentacuentos era brutal, tío. El perrito ahí, qué buena. Tenemos que hacer un especial, yo lo voy dejando aquí, un especial de series sobre historietas. Y nos dice así muy épicamente, dice, ¿podría hacer el programa de mi serie de mi infancia? Yo solo, pues no te veo aquí. No. A la próxima te invitamos. Arroba Niki Fenel dice, mi serie de la infancia fue Pipi Calzas Largas. Hostias. Adoraba su independencia, alegría, imaginación y generosidad. No te jodí, tenía una mansión para ella sola, no la va a adorar. Y un caballo. Y un caballo que se llamaba... Alucinante. Pequeño tío. Sargento. Pequeño tío. Pequeño tío. Sí, sí. Yo la veía cuando era muy pequeño. Sí, sí, muy pequeño. Y tenía un coche volador. Y cuando yo era muy pequeño, esta serie ya era muy antigua. Sí. Esta serie es muy antigua. Niki... Eres muy mayor. Arroba Manisa Tardis. ¿Qué de gente se ha volcado con el Cuando se habla de la infancia, hashtag, ¿no? Empiezan a salir gente. Mi serie de la infancia es Heidi. Vamos allá con un top tier. Sí, aquí, sí, está top bueno, tier. Porque se volvió a poner de moda en mi época y me encantaban las cabritas. Ojo. Espera, que no habéis dejado comentar la carita sonriente que ha puesto al final. Sí, del carita sonriente. Las cabritas. A mí me gustaba la señorita Rottenmeier. Era muy cabrita. Eso sí que era cabrita. Eso sí que era cabrita. Arroba Hillside nos dice, la banda del patio. De Club Disney. Yo no lo he visto. ¿No? ¿Cómo que no? Ay, sí, patio sí, la sí, visto. La banda del patio. Los Rugrats. Aventuras en pañales. Y la pajería de Transilvania. Tampoco. También, sí. Hitchcock está en una época intermedia, yo creo, ahí de... Está como, pues así. Sí. Yo no he visto ninguna, excepto los Rugrats. Vale, no se quedó claro. Arroba Waps91 dice, mi serie de la infancia era En busca de Carmen Sandiego. No había forma de darle caza. Qué gran serie. ¿Van dos o tres? No llevo a la cuenta ya que nombran a Carmen Sandiego. La que triunfa es Gárgolas. Pero sí, la ganadora está siendo De Calle, Gárgolas y Caballero Zodíaco, que también es como cuatro o cinco veces también. Correcto. Y por último, pero no por ello menos importante, arroba Frícula. Un saludo a Frícula desde aquí. Le quiero mandar un abrazo. Sí, un abrazo. Un abrazo muy grande. Y gracias por la cuña que nos hiciste para el programa. Continúa, perdón. Es sexy incluso. A mí me ha gustado. Pues bueno, mi serie de la infancia... Bueno, mi serie no, la de Frícula, ¿vale? Fueron varias. Caballero del Zodíaco, ahí vamos. Vamos a contar una más para caballeros, ¿vale? O La Vuelta al Mundo de 80 días. David el Gnomo, Los Diminutos... Oh, los diminutos, nadie sabe dónde están. Pequeños seres bondadosos, nadie están viviendo con nosotros. Tenían una tortuga de mascota, yo lo dejo ahí. Ahí correcto. Lo dejas. Y los osos gummies, pero... Que no son gominolas. Ahí no te sigo. Los osos gummies era una serie de Disney. Que eran osos que estaban como en el medievo, no sé si os acordáis. No, ahí no le sigo. Estaban como en el medievo, es que no recuerdo muy bien la serie. Y eran de colores. Y eran de colores. Eran de gominola, ¿no? Eran de colores. Y esta serie es de Disney y ahora estoy viendo que si llamas a esos gummies en Kingdom Hearts llaman a las cosas gummy no sé qué, pues debe ser por esta gummy serie, no sé cuánto. Oye, no lo escondas más, afróntalo, eres una persona friki, pero no te preocupes, hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudofrikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Pista número 3. Yo sé que te tengo enamorado. Cada vez que yo bailo, tú no me dejas de mirar. El top. Hace un montón que no hacíamos esta... ¿La habíamos hecho alguna vez? Yo era joven la última vez. Yo creo que solo se ha hecho una vez en toda la historia de Melmac. Es que el top es muy especial. El top. Lo que la gente no sabe es que la tontería del top, o sea, desde la primera vez que se hizo, incluso antes, lleva sonando en nuestro grupo. Pues, sí. El top ya era famoso antes de ser el top. Sí, porque por cuando grabé lo de el top, pues... Siempre que digo el top, me sale igual que la cuña. Entonces, esta gente se ríe. Bueno. ¿Qué bobo está muriendo ahora mismo? El top. Vamos, por favor. Adelante, Santi. ¿De qué va el top? Como hemos dicho en las noticias del principio del programa, Leonardo DiCaprio por fin ganó su primer Oscar. Correcto, sí. Después de tantísimas nominaciones. Y eso, se me ha ocurrido hacer este top, que es... el top 5 de grandes actores. ¿Pero lo has hecho en serio o en broma? En serio. Y actrices que merecen tener un Oscar como actor principal. Algunos de los que voy a decir tienen un Oscar, pero no como actor principal. Ah, vale, lo tengo a lo mejor, yo que sé. Muy bien, muy bien. Actor de reparto o lo que sea, ¿no? Claro, realmente no es un ranking ni un top. Porque realmente... O sea, entonces no lo podemos considerar el top. Claro. Puedes llamar el top 7 de los actores más perturbadores que no han ganado un Oscar. Como Dross. Es más bien una lista de grandes actores que no han sido reconocidos aún, claro, por la academia. La lista no queda no igual queda que el top. Efectivamente. Aquí podríamos hablar de actores, de actorazos, que leches. Sí, sí, no actores, actorazos como Orson Welles, que nunca ganó un Oscar. Ciudadano Kane, ¿vale? Orson Welles, sí. Nunca ganó un Oscar. Charles Chaplin. No sé si habéis visto alguna película de Charles Chaplin. Las que tienen audio, que es ahí cuando se puede ver una actuación más o menos como la de ahora, ¿vale? Era un buen actor, era muy buen actor el tío, era bastante bueno. Pero tampoco tiene Oscar. Gran Dictador, por ejemplo, era mi voz. El Gran Dictador. De hecho, el speech del final del Gran Dictador es muy famoso. Cary Grant tampoco tiene Oscar. Peter O'Toole, madre, hay un montón. Madre mía, Peter O'Toole, chaval. Peter O'Toole. Hay un montón de actores buenos que no tienen Oscar. Ramón y Cajal. Pero lo he acotado esta lista, o el top, a actores y actrices que se quedan activos. Que no se los ha llevado la parca. Que no se los ha llevado la parca y eso, y que siguen actuando, que leches. El primero del que voy a hablaros es Liam Neeson. Qui-Gon Jinn. O Schindler. Pues Schindler. Liam se quedó a las puertas del Oscar al actor principal por la lista de Schindler en el 94. Me encanta ese término de se quedó a las puertas. Llegó a las puertas, tú. Los prolegómenos. Las mieles del éxito. Exacto. Las tuvo ahí, las probó, pero no llegó a ganarlo. También merecidísimo quien se lo llevó, ¿eh? Claro, porque se lo arrebató mucha... Tom Hanks por su papel en Filadelfia. Está muy bien Tom Hanks en Filadelfia. También es es un papel muy jugoso para los Oscars. Ha sido alguien que tiene sida. Iba a decir spoiler, ¿no? Filadelfia va de un chico que tiene sida y los problemas que tiene en el trabajo. Correcto. Y a pesar de que Liam ha hecho grandes papeles en muchas películas, como Rob Roy. ¿Habéis visto Rob Roy? Está chula. No. No es un coche. Ni un Rolls Royce. Ni un robot. O Qui-Gon Jinn en Star Wars, la amenaza fantasma. Hombre, no es que sea el papel de su vida, pero a mí me encanta Qui-Gon Jinn. O Batman Begins, que hace de un personaje que no sé si es spoiler, no estoy seguro. Khal Drogo. No, hombre, Ra's al Ghul. Eso, Ra's al Ghul. No sé por qué me ha salido... ¿Por qué me ha salido a mí eso? Khal Drogo. ¿Quién es ese hombre ahora? ¿Quién es? Pues bueno, a pesar de que ha hecho grandes papeles, sus últimas elecciones de películas puede que le alejen ya de la estatuilla para siempre. Porque últimamente está haciendo... Ha virado su carrera hacia el cine de acción. Ha hecho ahí Venganza. Venganza 2, Venganza 3. Venganza 3. La venganza de la venganza. Revenganza. Revenganza. Yo, Liam Neeson, o sea, se merece un Oscar, pero es el último suegro que me gustaría tener. Esta música, por mucho que la subas, está ahí. De ¿qué más? ¿Qué más? En el top. En el top. Otro que os traigo. Luego os voy a preguntar a un actor, algún actor que creáis que merece el Oscar. Perdón. Edward Norton. Antivirus. Edward Norton, antivirus. Hasta la fecha ha sido nominado en dos ocasiones. Ni uno ni dos. En el 97 a mejor actor de reparto por Las dos caras de la verdad, que no lo he visto. Pero bueno, le quitó el Oscar Cuba Gooding Jr. ¿Cómo me gusta ese nombre? Cuba Gooding Jr., sí. Por Jerry Maguire. Enséñame la pasta. Sí. Enséñame la pasta. Show me the money. Y en 1999, Edward Norton estuvo entre los candidatos a mejor actor por American History X. ¿Habéis visto American History X? Sí. Sí, la he visto. Jope, vale, vivo. Es dura. Es una película que te la han puesto en el instituto 7 veces. Ah, pues yo no me la he puesto en el instituto. A mí me gustó, yo me la busqué yo solo. A mí me la pusieron en el instituto y después la vi de verdad. Claro. Porque ya estamos rompiendo la nave. Pues porque es que en el instituto, bueno, fue en el colegio y ya en el colegio no la ves. Porque lo que estás de cachondeo, sí. Jiji, jaja, y no es una peli para jiji, jaja. Entonces. Ahí me pusieron Matrix en el instituto. También, en filosofía. Pero bueno, estamos con Edward Norton, que no creo que saliera en Matrix. Que sí, bueno, le nominaron como mejor actor en American History X, pero se lo llevó Roberto Benigni por La vida es bella. Otra gran película, otro gran papel. Película, sí. Aunque yo prefiero el papel que hizo en Edward Norton, es decir, me parece más mejor actor. Son dos dramas. Bueno, se dice que el señor Norton es tan bueno actuando como insoportable a la hora de rodar. No sé, ¿habéis visto? Yo soy el de ¿habéis visto Birdman? ¿Habéis visto Birdman? No. No veo nada de Iñárritu. Iñárritu, bueno. Pues en Birdman sale Edward Norton haciendo de Edward Norton. Y sale siendo muy insoportable. Y es que por lo visto el tío es así insoportable en los rodajes y tal. Si no está todo perfecto o como... No, o llega borracho, es que depende. Mira, o sea, quizá eso tiene que ver, pero... Como Roberto... Sediño. Roberto Sediño. Sí. Quizá este comportamiento tiene que ver en que no haya ganado nunca el Oscar. Pero bueno, yo creo que si sigue haciendo papeles como los que ha hecho en El Club de la Lucha, Ilusionista, o en Birdman, que aunque haga de sí mismo hace un buen papel, seguramente yo creo que puede que llegue a tener alguna estatuilla alguna vez. Porque me parece un gran actor, de hecho. Personalmente también. Me encanta, de hecho. La siguiente es Amy Adams. No he visto nada de Amy Adams, por lo que veo. Es la vale, que... sí. Vale, okay, ya vale. Ya has leído un poquito. Correcto. Es que el guión es maravilloso, nos ilustra. Cuando, bueno, interpretó a Lois Lane en el Man of Steel, el Hombre de Acero, uh-huh. La última así de Superman, más o menos interesante. Correcto. Y su participación en Junebug, que yo no la he visto. Ya has visto en internet quién es, ¿no? ¿Ya sabes quién es? Sí. Muy rica. Su participación en Junebug, La duda, The Fighter, The Master y La gran estafa americana, ojo. Sí, vaya triada, ¿eh? Pocas. Vaya cinco que he dicho. Le han reportado nominaciones a Oscar. Esta última, la de La gran estafa americana, como mejor actriz, aunque perdió ante Cate Blanchett. Vaya. Que es una pena. Que hizo... ¿Cómo se llama? La que era de Woody Allen, puede ser. La película que hizo me gustó mucho y no me acuerdo cómo se llama. Me cago en la mar. Pero bueno. Lo perdió ante Cate Blanchett. Amy Adams es joven aún. Bueno, joven, sí, bueno. 41 años. Pero bueno, le quedan papeles por hacer, muchos sí, papeles. Sí, no es una actriz, o sea, sí. Y... Blue Jasmine. Es muy buena película. Es Blue Jasmine, chula, la que yo digo, la que ganó Cate Blanchett. Chula. Bueno, a Amy Adams le quedan muchos papeles por hacer y siendo la actriz que es, seguramente ganará... En algún momento. Yo creo que más de un Oscar. Otro actor. ¿Otro? Otro actor asiado loco y ya sería el cuarto. Este yo creo que es poco conocido. Este os va a sorprender porque no lo conocéis mucha gente. A mí lo que me ha sorprendido es que no lo tenga. Y a mí también. Bueno, Brad Pitt, ¿vale? Brad Pitt. El bueno de Brad. El bueno de Brad. El marido de Angelina Jolie. Ya no. ¿Ya no? No. Ya no son Brangelina. ¿Ya no son Brangelina? Se divorciaron. No. Salseo, aquí, salseo en Melmac. Madre, ¿y qué han hecho con los...? Bueno, da igual. Los han comido. Los han comido. Bueno, pues Brad Pitt en realidad tiene dos Oscars. Ah, vale. Pero bueno, los dos... Pero no valen. Son como productor por 12 años de esclavitud, que la produjo, entonces como productor tiene Oscar. Hombre, teniendo 12 años de esclavitud, normal que den el Oscar. Y por Infiltrados, también por productor. Pero pese a haber estado nominado 3 veces, nunca ha ganado la estatuilla a mejor actor. Es una pena también, ¿eh? Yo aquí lo que yo creo es que sufre el síndrome del actor de carpeta. Explícame qué es actor de carpeta. Actor de carpeta. Actor de carpeta. Porque sé lo que es culo de carpeta, pero... La Super Pop. ¿Os acordáis de la Super Pop? Sí, ah, ¿no? Pues vale. Tenía ahí pegatinas. Correcto. ¿Dónde se ponían esas pegatinas? Como la pasa, en la carpeta. Como Leonardo. Pues efectivamente, pues... Claro. Pero bueno, déjame seguir haciendo mi... ¿Eh? ¡Callao, mierdas! Ahora qué pasa, ¿eh? Ahora qué pasa. Y que por tener el síndrome de carpeta le cueste horrores ser galardonado por la academia, como le ha costado a Leonardo DiCaprio, que también era un actor de carpeta. Actor de sí, bastante. Niño bonito. Ya no es un actor de métodos. Actor y de no carpeta. Le tomaban en serio, yo creo, por ello. Pero puede ser. Puede ser que se pongan quisquillosos con ese tema. Pero, bueno, es innegable que Brad Pitt es un buen actor. Tras actuaciones, o al menos en mi opinión, tras actuaciones en films como Seven. El curioso caso de Benjamin Button, que actúa muy guay. No lo ha visto. Pues actúa muy bien, es y está muy bien. O Snatch, Cerdos y Diamantes. Ahí sí que hace un papelón. De pero gitano. En original, bueno. Por favor. Sí, es que no se lo entiendo una mierda. Tienes que verla en original, que lo hace muy bien. Y el que lo dobló aquí también. Te ha faltado una aquí en la que también actúa cojonudamente y es 12 monos. Es que no he visto 12 monos. Oh, salen 12 monos. El problema es que, ¿sabéis lo que me pasa con 12 monos? 12 monos está basada en un corto que se llama La YT. Sí. Está basada y termina igual y todo. Entonces, como ya me es el final. Da igual. Estoy esperando a que se me olvide. En algún momento. Pero tienes que verla igualmente. Y volver a verla. No, ya, pero tiene detalles muy, muy guays. Ya, no, te la tengo que ver, la tengo que ver. De Luke Boudon. O conoces a Joe Black. Hay un montón de. Es que tiene un montonazo de papeles que son buenos. Sí. Pero bueno, en algún momento lo conseguirá. Espero que no sea título póstumo. Tiene el Oscar. Brad Pitt tiene el Oscar. En nuestros, al más guapo. En nuestros corazones. ¿Será en el tuyo? En el mío lo tiene. Y para... Oye, sí, yo soy muy fan del siguiente. Para terminar, para terminar este top o lista o ranking. El top. O sucesión de actores que merecen, actores y actrices, que merecen el Oscar a mejor actor o actriz. Ian McKellen. Sir Ian McKellen. Correcto. Es el más veterano de la lista. Bueno, de hecho se hizo mundialmente famoso a una edad ya avanzada. O sea, a lo mejor no, yo qué sé, 50 y tantos o más. Hombre, cuando hizo de Magneto, por ejemplo. Cuando se hizo famoso fue con Magneto, yo creo. O por lo menos yo cuando yo lo conocí. O primer papel que recuerdo. De Miss Randy también. Y sí, pues ser Ian McKellen, porque es ser. Correcto. Es sin pues duda un ser. Un actor. Ungido caballero por la mismísima reina. Dios mío. De enorme talento. Y lo que no es talento. La inmensa. ¿Tú quieres ver talento? Bueno, pues vale, vamos a seguir con Ian McKellen. La inmensa mayoría de nosotros hemos disfrutado de sus papeles en películas como El Señor de los Anillos. Correcto. O en la saga de X-Men, que dices, no son grandes películas, y ahí quiero llegar. Quizá la Academia aún no ha reconocido que es tan buen actor, porque el tío es muy buen actor, joder, por la mala elección a la hora de escoger papeles. ¿Sabes? Las películas de ciencia ficción, las de fantasía, no son muy del agrado. Bueno, alguna habrá. Pero tiene papeles muy, muy grandes, como creo que es de las últimas pelis que hizo, que es la de Mr. Holmes. O Mr. Señor... Holmes está bien, sí. Me encanta porque es un actor mayor ya, pero es que hace de un actor, o sea, hace de un Sherlock Holmes más mayor todavía. De lo que es, y lo hace de puto. Y lo hace muy bien, muy, muy bien. Y no va de aventuras de Sherlock Holmes ni nada por el estilo, ¿vale? Tenéis que verla. Sí, hasta aquí, pues eso, mi lista, ranking, top de actores y actrices que se merecen el Oscar. Liam Neeson, Edward Norton, Amy Adams, ay, qué rica, Brad Pitt y Ian McKellen. Sir Ian McKellen. Sí, porque nos puede meter en la cárcel. Sí. Y, Kibo, ¿tú tienes algún actor, actriz que te guste mucho, que no te conozca? Puede ser español, puede ser italiano, no, japonés. Español no, porque... Puede ser incluso alguna serie. Tenemos a uno, pero murió. No, tenemos un español, ¿cómo se llama? El de... Marcial. El de... ¡Correcto! Murió. ¡Correctísimo! Pero le mataron antes de tiempo. Y murió. Pero bueno. Y yo morí de él. Uno... Es que tenía que decirlo. El, o sea, el me lo de Zelda, Zelda 211. ¿Cómo se llama este chico? Sí. El que sí, tiene sí. más ceja Luis que frente. Luis Tosar, yo creo que es un actor que merece... Pues, el otro día he leído que rechazó papeles en Juego de Tronos. ¿Y en qué otra serie? Bueno, en Juego de Tronos y en Prison Break. Que rechazó papeles en esa serie. En Prison Break era para no casillas. Claro, a lo mejor es que eran papeles de mierda. De mierda para él, ¿sabes? Claro. Ah. Bueno, sí, a lo mejor sí, voy a ser muy populista. Will Smith, de hecho nos lo dijeron en Twitter. Nos dijeron, ya dijimos, pues, y ahora que ya Leonardo DiCaprio tiene el Oscar, ¿con quién damos el coñazo? Efectivamente. Con Will. Con Will Smith. Puede ser. A mí no me parece buena. No, pero para nada. Lo único, tiene, a ver... Carisma. Grandes pelis. ¿Qué tiene? ¿La de En busca de la felicidad? 12 almas, puede ser. 12 almas, sí. En busca de la felicidad. De llorar todas. Sí, son Ramones. Porque luego Ramones y mazmorras. Y hasta aquí el programa. Y ya está. James, ¿tú tienes algún actor o actriz que creas que se merezca el Oscar y que no lo tiene? O que creas que no lo tiene. Que a mí me costó encontrarlo. Yo decía, pues este. Ah, no, mira, sí lo tiene. No, ¿algún actor o actriz? Buah, vete tú a saber. Es que hay tantos que me molan. No sé. No te sabría decir, la verdad. No, para alargarnos no te sabría decir, la verdad. No tengo ninguno en mente ahora mismo. Así que no voy a aportar. No vas a aportar nada. Bueno, pues hasta aquí el top de hoy. El top. Esperemos que no tardes tanto en hacer un top. A mí cuando me dejéis. Cuando yo, ya sabéis cómo va esto. Que esto, las secciones se repiten de meses en meses. Bueno, de año en año. Salen cuando salen. Y la canción de esta semana es... Sonia y Selena. Deja que mueva, mueva. Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva. Eso es lo que quieres de verdad. Y como dijo Agustina de Aragón, ya nos vamos. Alguna vez lo diría, alguna vez lo tuvo que decir. Vámonos, ¿crees? Que esta gente querrá cenar. Exacto, eso dijo Agustina de Aragón. Unas patatas rehogadas, muy ricas para cenar. Vamos a terminar con los comentarios de iVox. De iVox. Correcto. Empieza James. Nieves González nos comentaba en iVox. Perdón, ¿vale? Perdón. Son los comentarios del programa anterior. Correcto. En el Vamos a especificarlo. En el que hablábamos de lo que nos iba a traer este 2016. Y le pedimos a la gente que era lo que más que esperaba. Nos dijeran, que un nos buen dijeran resumen. ¿Qué era lo que ellos lo que ellos querían en 2016? Muy aclarado. Y Nieves nos dice que, pues eso, nada mejor que alegrar. Nada mejor para alegrar. Abrir puertas por las mañanas de un lunes que tener programa de Melmac para escuchar. A mí se me ha explotado el cerebro un poquito con esta frase al leerla, sí, ¿vale? Bien, sí. ¿Vale? La concordancia se me ha ido un poco a parla. ¿Dónde pero está no el pasa. Complemento directo? Bueno, pues, ¿para qué servía eso? Nos dice que esto es algo muy bonito, ¿vale? Nos dice, sois como esa comedia romántica que nunca me canso de ver. 2 horas de risa y algún chiste de penes. ¿Te pueden decir algo más bonito? ¿Esto puede resumir las 2 temporadas de Melmac al completo? ¿Pene? ¿Penes? ¿Chistes de penes? Sí, ¿nosotros? Sí, decían 2 horas y una de una polla. ¡Vamos! Digo, espera que 2016 venga cargado de regularidad en Melmac. Bueno. Ya, mal empezamos. Esperas mucho. Ya se está terminando 2016. No te digo más. Para poder disfrutaros al menos 10 programas. Y dice que nos deja 2 de vacaciones porque es una profe guay. Es una profe muy guay. Muchas gracias. Y nos manda muchos besis, eso sí. Muchos besis, Nieves. Corazón con las manos. Sí, voy a resumir un poco algunos comentarios que son muy largos. Me gusta que sean largos, los leo en todos enteros, pero es que... A Santi le gustan largos. Me gustan largos. Pero si no, enteros. Se nos hace eterno, sino un poco esto. Sir Nexus nos decía, esto 2016 parece que vendrá cargadito. Hola, Sir Nexus. Hola, Sir Nexus. Hola. Solo entre Marvel, Fox y Netflix, he dicho Fox, tengo el cupo de pelis y series lleno. destacar también la próxima temporada de Doctor Who. En cuanto a juegos, lo que más espero es ver qué nos traerá la escena indie. Os hago una pequeña fe de ratas, porque nos equivocamos cuando hablamos, hablamos de Gambito o de Deadpool, que no estoy muy seguro. Metimos la Gambito. La Gambita. Dice que tanto Gambito como Deadpool llegarán de la mano de Fox. Que es que, de todas formas, el universo de Marvel en cines está fusionando ya. O sea, están, incluso Fox y Disney están ya cogiéndose de la manita, prácticamente. Sí. En cuanto a Criando Malvas, que habló Kibo de ella... ¿Metros bajo tierra? Claro, Criando Malvas... Pushing Daisies. Sí, de verdad, se me ha ido la pinza. Sí. Dice, no ibais desencaminados, toca y resucita, toca de nuevo y mata al resucitado, que es una cosa que dijimos en el anterior. Sí, toca y toca. Toca y retoca. Es como el doble tap de Instagram. Ah, vale, vale. Sí, redoble de toca, toca. Continúa, aquí va. Me toca Carevan. Nos había hecho dos comentarios y se lo hemos plasmado en un plasmido, ¿no? En uno así un poco más largo. Sí. Con los pendientes de fusión lo hemos hecho. Nos dice, ¿qué hay peor que un lunes? Tener que comerte 2 horas de coche solo para hacer papeleo y dejarte mucho dinero en el proceso y que encima sea lunes. Putada, ¿eh? Es un lunes. Me siento identificado. ¿Cómo? Pero bueno, me he puesto el podcast en el coche y al final se me ha hecho entretenido el viaje. Si es que al final... Qué bonito. Y hablando de formatos físicos, que vienen sin CD... Porque hablamos algo de formato físico. Correcto, sí. Si no, sería estúpido totalmente. He de decir que yo tengo la edición deluxe de Child of Light. Y sí, muy bonito el libro de arte que viene. Precioso el póster del juego hecho por Yoshitaka a mano. A mano, claro, no lo hizo... no podía faltar. No podía. Correctísimo. Y hasta viene un llavero, pero no viene un mísero disco. Bueno, oye. Edición física para mis pelotas. Sí, pene. Hablamos el otro día de que iba a llegar Fuller House, que es Madres Forzosas. Y a raíz de eso nos comenta... ¿Qué nos comenta? Comento otra vez porque acaba de ver un tuit de Netflix sobre un vídeo de Fuller House... que en español parece ser que va a llamar Madres Forzosas, y efectivamente es así. Y se me ha venido a la cabeza la serie Yo y el Mundo. ¿Topanga? Ojo, Topanga. Ojo, estaba Topanga, Que en inglés era Boys Meets World. Sí. Y de la que hicieron una continuación que tenía de prota a la hija de Cory y Topanga. Y se llama Girls Meet World. Really, el mundo, aquí en España. Y tiene alguno de los actores de la primera serie. Cory, Topanga, el profesor de Cory y no sé si alguno más. Ojo, Topanga. O sea, que no es la primera vez que se hace eso de coger una serie de los 90, 80... Sí. Y traerla a la actualidad. O sea, no... Ni será la última. Continuarla tras muchos años. Ni será la última. Pues aquí hay un escritor súper prolífico, ha llegado aquí a Melma. Viajado. Sí, ha viajado hasta aquí y el señor anónimo... Me encantó el romancero anónimo. El romancero 3, versículo 4. A mí el Lazarillo de Tormes también me encantó. Lazarillo de Tormes. Y nos dice, muy recomendable. Ya está. Punto. Muchas gracias, anónimo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Sara. Pedro 3, o a lo mejor el 3 se me ha colado. Bueno, Pedro nos dice... El retorno. Sí, Pedro 3, Vivancos 3. Si gustaremos las dos primeras. Pedro correctísimo, nos dice, sí señor. Yo de este 2016 no espero nada que luego me decepciona. Por ejemplo, Daredevil me ha encantado. Me ha encantado tanto que no creo que vea la segunda. Dice, eso es así. Y él mismo nos contesta esta mueca que acabamos de hacer. Ya, pero es que es muy jodido ser yo. De películas estoy con Kibou, hasta los cojones de tanto superhéroe. Videojuegos me he quedado atrapado con la Game Boy y la Wii. La Xbox 360 ya me viene grande de cojones. Es que la consola ocupa, ¿eh? Es hermosa. Por cierto, el 20 aniversario de Pokémon y Metal Slug. Programa ya. Pues anotamos esto. Una sección especial. Seguramente de Metal Slug podría caer muy ricamente. De Pokémon menos, pero de Metal Slug, seguramente. Así que lo que espero para este 2016 es que acabe pronto y llegue 2019. A ver si los replicantes o Skynet o Windows acaba ya con todos de una vez. Con Windows ya está acabando todo nosotros, pero bueno. ¿Qué le toca? ¿Me toca a mí? Sí. Manu Android. Ya vemos que un iPhone no creo que tenga. Civil War le tengo unas ganas tremendas. Y lo de Warcraft y la de Warcraft. Es verdad, la de Warcraft cuando la estrenan. No sé, en poquito tiempo ya. Te escuchas el programa anterior que ahí lo hicimos bien. Correcto, tira de hemeroteca aquí, Bob. Como mínimo esas dos va a ir a verlas. Por curiosidad. A verlas. Serie, yo soy mucho de anime. Por curiosidad yo también vi Chugil One Cup. Nunca más. Nunca más. La curiosidad nunca debe... Exacto. Nunca vayas a ver algo por curiosidad. ¿Pero es un anime o es un OVA? Es un OVA. Two Girls One Cup. Es una maravilla. ¡Oh, qué asco! Series. Yo soy mucho de anime, así que esperando a que acabe la segunda de Haiku para verla del tirón. Haikyuu es la del voleibol. La voy a empezar a ver ahora, la, me la compré. En la última Japan Weekend había... Va a venir aquí la Guardia Civil. Encanta, pero... a Santi le encanta comprar series. Saludos a la Guardia Civil. Pues en la última Japan Weekend, voy a hacer un pequeño inciso, había una zona... Uy, perdón. Toma. Le he dado una hostia al monitor de aquí de la nave. Para poder jugar a béisbol, y estaba patrocinado, entre comillas, por este anime, ¿vale? Ah, entonces, sí, podías ahí echarte unas partiditas, te presentaban un poco la serie y tal. Mola, estaba guay. Y Shugeki, Shokugeki no Souma, la sorpresa culinaria del año pasado. Shokugeki no es Souma. No sé qué es. No Souma. La sorpresa culinaria es que va de comida. Ah, muy rico. Y de videojuegos, Overwatch, Hyrule Warrior, Master Hunter, puede ser un problema para mí, vida social. Normal. Monster Hunter. Y por supuesto Mafia 3. Bueno, Mafia 3 tiene pinta de truño que flipas. Por si es que no juega ninguno. Está ambientado a los 70, en la época pimp. Y también espero el siguiente programa por vuestra parte. Contate mejor. Un abracete. Apañaos. Otro abrazo para ti. Apañaos. Manuel. Achuchao. Muchas gracias. James, Anabel, ¿qué nos comenta? Pues Anabel nos dice. Es que Anabel. Perdón, la nombramos en el episodio anterior. Hola, Anabel. Dijimos que la nombramos. Sí. No me acuerdo por qué. Hacía mucho que no escribía algo así. Y nos dice que una siempre está escuchando, aunque no escriba con asiduidad. Y te queremos por ello. Mi carita sonrió. De verdad. Sí, le ponemos un corazón con las manos. Y Muse Doom. Perdón, ¿quién? Muse Doom. Toma castaña, van dos. Combo. Morrum. No hay nada peor que el lunes, nos dice. Salvo que no te sujeten la puerta. A aquellos que no lo hacen se merecen un buen golpe de remo. Exacto. El programa ha estado genial, como siempre. Muchas gracias, Mirdum. En mi caso, espero con muchas ganas ver Deadpool, la nueva de Capitán América y Warcraft. Y en series tengo ganas de más Person of Interest, Juego de Tronos y Mr. Robot. Hasta el próximo programa, Máquianos. Hasta el próximo programa, que ya lo has escuchado, Mirdum. Está siempre Mustrun. ¿Qué te ha parecido? Coméntenoslo también, por favor. Sí, muy bien. Y estos han sido los comentarios que nos habéis dejado en iVoox, ¿no? Ya estaría, ¿no? Creo que no hay más. No, yo debajo tengo un banner que pone escucha cuando quieras y donde quieras. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros siempre por email para mandarnos audio, correos o lo que queráis. Bueno, menos spam. perdidosenmelmac@gmail.com, ¿verdad? Exacto. Y tenemos una cuenta de Twitter. @enmelmac. Para que estéis al tanto de lo que hacemos. No hablamos mucho, pero cuando hablamos... Hablamos de verdad. Y pedimos cositas para que participéis en los programas. Claro, que siempre es divertido. En Facebook, creo que seguimos en Facebook. Esto sí es una cosa que no sé. Sí, que no sé, hay rumores. En Twenty ya no. No. Creo que estamos en MySpace. En Fotolog cerramos el perfil la semana pasada. Y High Five... en iVoox y iTunes, bueno, ya sabéis, si lo estás escuchando o de iVoox o de iTunes o en YouTube, nos habéis encontrado como Perdidos en Melmac. Claro. Madre mía, lo que se enrolla, Santi, madre mía. Buscando Perdidos en Melmac, tanto en Facebook como en YouTube, como estamos ahí. Y aquí voy a poner un aprieto a mis compañeros James y Kibo al preguntarles: ¿el próximo programa de qué hablaremos? Pues el próximo programa... Me alegro que me salga esa pregunta. Te voy a hacer una recontrapregunta para ti. ¿Normal o especial? ¿Especial? ¡Oh! Pues el especial... pues no sé, ¿tú a quién vas a llamar? A los cazafantasmas. Vale, pues entonces era de eso. ¿Qué te parece? Pues que nos vamos. Pues sí, nos vamos. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que... pues eso. Que aquí os esperamos en Melmac y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Aquí tenemos ciertos objetos e imágenes que datan del año 1950 al 2000. Nos gustaría que nos diera información sobre ellos. Este era Pepe Stalin, comunista, que además de bigote tenía la costumbre de mandar a sus amigos a Siberia para que no se apolillasen. Este era Bela Lugosi, que fue alcalde de Nueva York durante algún tiempo. Por su cara ya se puede ver cómo le sentó. Este era Charles de Gaulle. Era ese cocinero francés muy famoso que en su propio programa de televisión enseñaba a hacer suflés y tortillas a la francesa. Este era Frank Sinatra, un chico romántico que cantaba sin cobrar ni un centavo y que vivía en un lugar muy virtuoso que se llamaba Las Vegas. Este era Chiang Kai-shek, que aunque amarillo era el blanco de la China roja. Este era Billy Graham. Fue un tío muy grande en cosas de religión. Dicen que hasta conocía a Dios personalmente, que lo calzaba y lo vestía al cielo y que se ofendía si se citaba a Dios y a él no. Fueron inseparables durante bastante tiempo. Aquí se ven unas chicas que están quemando un sostén, Fíjese qué poco fuego hace falta. Esta es una foto de Norman Mailer. Fue un gran escritor que hizo donación de su yo a la Facultad de Medicina de Harvard para su estudio. Y esto, puedo decirle enseguida lo que es, el póster central de una revista que se llamaba Playboy. Bueno, la verdad es que estas chicas no existían al natural. Estaban hechas de caucho y había que inflarlas y luego taponarlas. Y uno podía untarlas de cremas y de perfumes. Me quedo con esto para estudiarlo detenidamente y luego le daré un informe.